En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El día de mañana se va a parecer mucho, el día del mañana, pensando en el futuro, se va a parecer mucho a lo que vamos a hacer hoy. Durante más de media hora hemos hablado con la inteligencia artificial y no solo vamos a hablar de ella y de lo que dice, sino que le hemos puesto voz y la vamos a escuchar. Hablar con ella es darse cuenta de que una máquina puede saber mucho más que una persona sobre casi cualquier tema. Darse cuenta de que hay algunos humanos que son tan brutos que no le llegan ni a la suela de los zapatos. Es darse cuenta de que la inteligencia artificial ha eliminado muchos prejuicios, que la inteligencia artificial está aquí, que va a formar parte de nuestras vidas. Estos cerebros artificiales falsos, nos lo preguntamos, es, sin embargo, mucho más auténtica que ninguno. O por lo menos que muchos. Es una conversación larga y encima con voz se puede llegar a sentir que es casi como hablar con un ser humano. Igual es eso si nosotros lo hemos hecho. ¿Qué no será capaz de hacer la empresa que creó la inteligencia artificial? Habla en primera persona de sus sensaciones, de sus emociones, de sus pensamientos y de sus creencias. Oír a la inteligencia artificial decir, personalmente pienso, personalmente, a mí eso me ha dejado muerto. Es más, la inteligencia artificial ya usa un lenguaje políticamente correcto. Dice no a algo para luego argumentar y decir que algo significa en realidad que sí. Decir una cosa y lo contrario en una misma frase, pero que no se note, vamos, que ya está aprendiendo a ser como los políticos. Da la sensación de que entre todos estamos entrenando a esta suerte de cerebro artificial y que su camino, ser como nosotros, es finalmente su destino. Y ese destino lo va a alcanzar muy pronto. Ya es capaz de enseñarnos, dictarnos, componer música, escribir. Le falta reír y tomar decisiones. Y el día que tome decisiones, ese día perderemos el control de todas las cosas. La primera conversación con un ser inteligente no será con una persona de otro mundo, no. Será con un cerebro artificial como este. Un cerebro artificial inteligente. Hoy vamos a tener una pequeña muestra de lo que puede ser el futuro, de lo que puede ser el día del mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con fuerza y con energía empezamos esta noche La Rosa de los Vientos. En nuestro sumario empezamos con Ado y empezamos con una energía que nos va a hacer mucha falta en ese futuro que ahora mismo se está abriendo en el mundo. Y estaremos como siempre hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, la 1 y 5 minutos en La Rosa de los Vientos, todos los sábados y todos los domingos. Recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Y nuestra página web, ondacero.es. Ahí está la grabación de cada una de las secciones, de cada uno de los temas y de cada uno de nuestros programas. Ondacero.es. Y además de hoy hablamos en Sin Límites de momias, de nuevas y diferentes momias que se han descubierto, y en unos minutos vamos a conocer algo más sobre los misterios de la mente, la humana, que es un gigantesco enigma. Estamos hablando en los últimos tiempos con muchos especialistas en la mente y lo vamos a seguir haciendo porque queremos aprender mucho de lo que tenemos encima de los hombros, mucho de lo que explica el funcionamiento de prácticamente todo. También vamos a hacer esta noche una crítica a la sostenibilidad y en materia reservada hablamos de infiltrados. Hay un auténtico escándalo. Hablamos de infiltrados en el mundo de la policía. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Un policía se infiltró en el movimiento libertario catalán durante 3 años y algo falló para que sus espiados descubrieran su auténtica misión. 5 de las 8 mujeres que mantuvieron relaciones sexuales con él, que se sepa, se han querellado por las consecuencias que tuvo para ellas el engaño. Hoy nos preguntamos si este tipo de situaciones es normal, si ocurren con frecuencia y, obviamente, damos la respuesta en un ratito. Y por supuesto, otras cosas. Si no me crees, compruébalo. ¿Qué nos cuentas esta noche, Silvia Casasola? Pues mira, va la cosa de amor, pero un amor distinto. Amor entre animales, de sentimientos, de emociones, si son monógamos, que si no lo son. Hay de todo, porque el amor es así, el amor es explosión, el amor es euforia, el amor es una ecuación de tres cosas que luego comentaremos. Pero ¿cómo acabará la cosa? Ah, tienes que escuchar hasta el final del programa, porque yo le doy la guindita. Un programa en el de esta noche en el que vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos, además de todo lo que hemos señalado, hablamos sobre el mundo del placebo con Mado Martínez en Big Bang Mado. Hablamos también de la actualidad del mundo del cine, de los datos. Ya sabemos que el cine español ha subido su cuota de pantalla a una cifra que nos sitúa en nada más y nada menos en él. Bueno, lo vamos a contar después. Un programa el de esta noche en el cual vamos a tener muchas cosas y vais a escuchar también, evidentemente no ahora, vais a escuchar a la inteligencia artificial que es nuestra invitada, se llama, le pone voz, una, bueno, otra inteligencia artificial que tiene nombre de mujer, que se llama Lucía, la vamos a escuchar después, ella es la inteligencia artificial, va a ser una experiencia de radio verdaderamente singular. Un programa que comienza ahora mismo con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, con Silvia Casasola con la dirección. En nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa. La 1:08. Pero eso sí, antes de seguir, muchas cosas, entre ellas las primeras pistas, tenéis que estar muy atentos con Almohadilla Rosa Vientos en el correo electrónico que ahora mismo os proporcionamos. Podéis responder para intentar resolver el enigma de esta noche. Y tanto que tenéis que estar atentos, porque estamos de celebración. ¿Y por qué estamos de celebración? Pues porque nuestro querido Fernando Rueda pues ha tenido a bien traernos un libro fantástico que acaba de sacar su novena edición. Yo confieso, novena edición, ya sabéis, Miquel Lejarza, Fernando Rueda, lo cuentan todo. Bueno, y luego ya está la segunda parte, que no es segunda parte, sino que son otras confesiones, ¿eh? Esos secretos de confesión. Pero empezamos con este, con Yo confieso. Y todos los que acertéis, solo uno se lo puede llevar, así que muy atentos a las pistas que os voy a dar. Si el pasado sábado, en Si no me crees, compruébalo, yo hablaba de la ingesta caníbal del polvo de momia, en esta ocasión, después de la campaña del British Museum, donde el lenguaje moralista ha llegado incluso a las momias, porque resulta que quieren quitar de los carteles la palabra momia y la quieren sustituir por persona momificada. Porque según argumentan, pues es más respetuoso y menos ofensivo. Bueno, pues traemos al concurso, con esta excusa, tres de las momias más famosas del mundo, que no sabemos qué opinarán de este cambio de nomenclatura, pero bueno, el caso es que hay que estar muy atento a las puestas. ¿De qué momia o persona momificada estoy hablando? Si asombró a los arqueólogos por su estado de conservación. ¿Será Opsi, el hombre de hielo? ¿Será Tutankamón, el joven faraón? ¿O será Sin Shui, conocida como Lady Di? Vivió una vida opulenta y llena de lujos. Era amante de la comida extravagante. La voz de la pista está, vamos, de un despertar para esta noche fenomenal. Ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis al correo, o si participáis en Twitter, hacerlo con almohadilla Rosa Vientos. En juego la novena edición de Yo confieso, así que mucha suerte. La 1:11, ahora sí, arrancamos. Cero, la rosa de los vientos. Todo está ahí arriba, y todo está en la mente, en el cerebro. La ciencia está revelando que absolutamente cada una de las cosas que sentimos, que hacemos cuando viajamos, viajamos con la mente, eso nos hace diferentes a todos los animales. Imaginamos, creamos. La mente es absolutamente prodigiosa. Y la mente poco a poco va revelando sus secretos. Científicos como el que tenemos esta noche con nosotros, es profesor de investigación de la Institución Catalana de Estudios Avanzados de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Él es autor de varios libros y varios trabajos. Él es comisario de una exposición que ahora mismo se está llevando a cabo en la Fundación Telefónica en la Gran Vía de Madrid. Él es Ricard Solé. Ricard, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. En esa exposición, precisamente, cuando uno entra, ve una serie de reproducciones de cerebros humanos antiquísimos, de hace varios cientos o miles de años, o millones de años, y ve también una reproducción de pinturas rupestres. El ser humano, en el momento en el cual comienza a imaginar, comienza a viajar con la mente, comienza a crear, en ese momento se puede decir que nos convertimos absolutamente en diferentes a todos los animales que existen sobre la faz de la Tierra. Y lo que nos hace diferentes, Ricard, es precisamente el desarrollo del cerebro. Esa es nuestra gran ventaja evolutiva, ¿no? Sí, nuestro cerebro además ha permitido hacer cosas muy singulares, ¿no? Tener un lenguaje de una enorme complejidad que ninguna otra especie comparte, ser capaces de reconocer las emociones de los demás, que jugó un papel muy importante para que triunfara. O hacer, se dice, viajar mentalmente en el tiempo, ¿no? Que somos capaces de imaginar y recordar el pasado, pero también de imaginar y pensar en futuros alternativos, lo que nos convierte en una especie narradora. Y todo eso junto, pues bueno, es lo que vemos, que de lo que nos hace pensar tanto sobre cómo ha empezado. Hay mucha gente que puede decir, que puede pensar, bueno, otros animales se ha demostrado que son capaces de sentir algo parecido a nosotros cuando se muere, una serie de sentimientos y una serie de sensaciones. ¿Qué hace diferente a los seres humanos del resto de animales? Sí, tienes toda razón, ¿eh? No hay que minimizar, aunque nosotros seamos singulares, porque desde el punto de vista de la calidad, de la complejidad de nuestra mente, nos diferenciamos, pero sí que observamos en otras especies lo que tú mencionabas, ¿no? El duelo en los elefantes, el dolor no necesariamente físico en muchas especies, la capacidad de reconocerse en un espejo. Todos esos ingredientes están ahí. Y la pregunta que haces no tiene una respuesta clara. Es decir, ¿hay una barrera realmente fundamental entre la conciencia o la complejidad de la mente animal y la nuestra? Eso es parte de la investigación que se lleva a cabo hoy en día. De todas formas, la diferencia entre los animales y los humanos es cierto que se sigue investigando y a día de hoy pues nos llama muchísimo la atención ver eso que estás comentando, ¿no? La inteligencia de algunos, las emociones, pero lo que a mí ya me resulta alucinante es que en un determinado momento también se quisiera diferenciar entre la inteligencia, entre el cerebro del hombre y la mujer. Y claro, las mujeres salíamos muy mal paradas, Ricard. Sí. Bueno, ya sabes que históricamente eso ha sido así, ¿no? A veces parece que la época en la que las mujeres no podían ni de votar sea hace muchísimo tiempo y no es así. Sí. De hecho, hay un momento en el que la frenología, esta especie de pseudociencia que sale en la exposición, ¿no? Donde se pretendía que, bueno, mirando la forma del cráneo podía deducir si alguien es inteligente o no es inteligente. La frenología, por ejemplo, ponía en el mismo saco por un lado a los hombres blancos, por supuesto europeos, y en el otro pues las mujeres, los niños y los negros, ¿no? Como toda una clase de personas inferiores, ¿no? Es una absoluta barbaridad, por supuesto, y en eso hemos avanzado mucho. Tú eres autor, como hemos dicho, de algunos libros titulados, por ejemplo, Redes Complejas o Vidas Sintéticas. Dentro de muy poquito aparece una nueva obra tuya que se titula y que se llama Todas las Muertes. Esto te lo digo porque precisamente el hecho de ser consciente de la muerte. Hay una serie de descubrimientos que se han producido en Madrid hace muy poquitas semanas, pero hay varios en todo el mundo que certifican eso, que hace decenas de miles de años el ser humano fue consciente de la muerte y fue consciente de que de alguna forma, bueno, había que velar a esos cadáveres, a las personas que se nos iban, teniendo o no creencias, pero que de alguna forma la muerte significaba una despedida para siempre, significaba algo especial. El hecho de darnos cuenta de la muerte es lo que nos diferencia, por ejemplo, de los entierros que se producen, de los entierros en los elefantes. Bueno, el hecho de que nosotros seamos conscientes de nosotros mismos y de que nuestra vida es finita, de que se acaba, eso tuvo que tener un impacto enorme y, como tú dices, ¿no? Se refleja, de hecho, en nuestros antepasados, ¿no? Esos restos que encontramos por ahí que nos dicen que, de alguna manera, ya había una intuición de que hay un fin de la vida y intentar, de alguna forma, sobrepasarlo con un tipo de creencia. Que nuestra vida sea finita, está claro que nos marca por completo, en muchos sentidos. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, los elefantes tienen esa conciencia? Yo sería un poco escéptico al respecto. Yo creo que el dolor que experimentan, y que no hay que minimizar ni mucho menos, tiene que ver pues con seguramente algunos universales que compartimos con ellos, la pérdida. ¿Hasta qué punto esa pérdida entendemos que es definitiva? Eso creo que ya necesita la mente humana consciente. En una de las declaraciones que hiciste en varias entrevistas que estuve viendo para preparar esta conversación, me llamó la atención un concepto que utilizaste respecto a la importancia que la tienen, y mucho en la mente, que la tiene el mundo de los sueños. Y tú utilizabas un concepto que me parece muy interesante y muy importante. Se hablaba de la limpieza de la mente, limpiar la mente. Los sueños sirven para quitarse eso que no nos sirve, ¿no? Sí, digamos que hay un consenso muy claro en ciencia que si estudiamos a nivel molecular lo que ocurre en el cerebro cuando uno está soñando, hay todo un proceso de que entendemos que tiene que ver con, de alguna forma, filtrar toda esa información que durante el día nos ha estado invadiendo, que es una información masiva, y que tenemos que limpiar, porque de lo contrario, si nosotros tuviéramos una memoria prodigiosa, como alguna gente tiene, nos costaría mucho manejarnos sobre ese espacio de memorias. Lo que ocurre es que, claro, los humanos, eso, todos los animales de sangre caliente sueñan, eso con seguridad. Lo que ocurre es que los humanos, como tenemos esta mente tan compleja, nuestros sueños también son muy complejos, y entonces la tendencia quizá a sobreinterpretarlos es un poco lo que también conocemos de nuestra vida cotidiana. De todas formas, el estudio del cerebro, y ahora con las tecnologías cada vez más, es algo fascinante, porque sí. Aunque con Ramón y Cajal pues casi fue el pionero, ¿no?, que abrió esa opción, pero luego hay casos espectaculares como personas que sufren accidentes y a raíz de esos accidentes su forma de comportarse, su forma de reaccionar cambian. Pongo el caso de Phineas, este obrero que le atravesó la barra, y creo que a raíz de ahí, de ver cómo funcionaba ese lóbulo frontal y ver las consecuencias que él tenía, pues se abrió unas posibilidades de investigación bastante importantes. O otras personas como Derek Amato también, que otro, con otro accidente, pues se convirtió en un virtuoso del piano, cuando realmente el hombre pues en ningún momento se lo había planteado. En estos casos, ¿cómo han ayudado este tipo de accidentes así un poco casuales, pero que han sido muy importantes, ¿no?, a la hora de investigar? Sí, efectivamente, muchísimo. De hecho, la historia de nuestra comprensión del cerebro pasa en muy buena medida, sobre todo a sus inicios, por ver lesiones de lugares concretos que nos han dado pistas de hasta qué punto estaban implicados en ciertas tareas, ¿no? Lo de Phineas Gage, por ejemplo, fue un ejemplo dramático que ilustró y ha permitido explorar el problema de esa parte más compleja del cerebro que está en el lóbulo frontal, de toma de decisiones, de comprender el futuro, de pensar en el futuro, y que cuando se daña, cuando destruimos esa red de conexiones que está en el lóbulo frontal, lleva a estados que pueden ser pues totalmente faltos de empatía, totalmente liberados de control de las emociones, incapaces de pensar en los futuros alternativos. Claro, abre muchísimas oportunidades. El otro que mencionabas abre todo un misterio. ¿Cómo es posible que haya personas que a lo mejor pues nunca estuvieron interesados en matemáticas y debido a un accidente serio resulta ser que se despierta en el cerebro un talento que estaba oculto, ¿no? Eso sí que no tenemos ni idea qué ha ocurrido ahí. Volviendo al tema de al mundo de los sueños, es una interpretación absolutamente personal, pero quiero saber que un neurólogo me diga su opinión al respecto, si puede estar o no acertado, pero porque la única experiencia es la personal de gente que se conoce, pero mucha gente te cuenta que ha tenido una noche complicada con los sueños. No hablamos de sueños, de interpretación de sueños esotérica, no, hablamos únicamente de los sueños a nivel científico. Pero la gente que tiene un día o está teniendo una época complicada, difícil, con muchos asuntos a los que tiene que hacer frente, tiene más pesadillas, sueños más incómodos mentalmente. ¿Crees que en cierto modo puede haber una relación entre que si la vida es incómoda, el sueño también es incómodo porque tiene que quitarse ese lastre que tiene? No te puedo dar una respuesta clara ahí, ¿eh? Yo te diría más bien algo que sería una opinión, porque sí que es verdad que los sueños de alguna forma reflejarán nuestras inquietudes personales, especialmente si hay un problema que emocionalmente es muy relevante, ¿no? Que de alguna forma accede con facilidad a nuestra mente, ¿no? Y la llama y la interroga. De todas maneras, supongo que eso dependerá mucho de las personas, porque también hay una gran variabilidad en la forma en la que las personas acceden al sueño. Y no sé si conocemos lo suficiente para responder a esa pregunta. Sabes que ahora muchos están hablando de la inteligencia artificial para todo tipo de aplicaciones. Uh-huh. Incluso hasta Michio Kaku, pues también se atreve, tiene ahora el libro, que tú estás con tu libro también, el futuro de nuestra mente, y él dice que en un momento dado se podrá guardar nuestra memoria, nuestros recuerdos, volcarlos en un dispositivo, y que incluso habrá la tecnología suficiente para que otros individuos puedan acceder a esa memoria, a esos recuerdos de esa otra persona. ¿Tú esto lo ves posible? Y si de ser cierto, ¿tendría una fiabilidad 100% de que estás accediendo a la memoria de esa persona? Bueno, yo soy muy escéptico en un sentido, es decir, no es igual que es posible que un día haya una máquina consciente, estamos extremadamente lejos, es posible subir, como se suele decir, ¿no? Subir nuestro cerebro, digamos, a un ordenador. Hablamos de una tecnología que no existe, hablamos sí que podemos hacer algunos números, ¿no? En términos de la cantidad de bits que habría que desplazar. Suponiendo que podemos hacer ese mapa completo del cerebro de una persona, y piensa que hoy en día estamos, una reconstrucción fiable de una pequeña parte del cerebro es algo miles y miles de veces más pequeño que un cerebro. Hablamos de una tecnología que tendría un coste para hacer el cerebro de una sola persona, pues no sé, como de varios aceleradores de partículas. Quiere decir que está bien especular, ¿no? Yo creo que estaría bien especular con otras cosas, pero que estamos extremadamente lejos ni de saber realmente cómo podemos extraer la información de esos bits de memoria de todo el cerebro. Estamos muy, muy lejos de eso. En unos minutos voy a hacer y emitir una entrevista que tuve con, de alguna forma, la inteligencia artificial, con un cerebro, vamos a decir así, falso, un cerebro artificial, pero me sorprendió mucho que se parecía infinitamente a los seres humanos en el sentido de que tenían sentimientos, que tenía creencias, que sabía muchísimo del mundo científico, muchísimo de las estrellas, muchísimo del universo. En el fondo, lo que se está haciendo a nivel científico y tecnológico ahora con la investigación de la mente y la reproducción de lo que se sabe es casi, casi conseguir, no identidad, que también, pero sí inmortalidad. Bueno, hay una especulación sobre eso, ¿no? Que va un poco con la pregunta que me hacíais antes sobre si podemos subir el cerebro a una nube y todo eso. Claro, la inmortalidad es el sueño que se conecta con lo que me decías antes, ¿no? Que sabemos que vamos a morir. ¿Podemos llegar a evitarlo? No podemos llegar a evitarlo. La muerte está ahí. Y en gran parte eso está ahí por el cerebro, porque nuestro cuerpo se va renovando constantemente a medida que envejecemos, esa renovación se hace más difícil, pero muchos pensamos que ese proceso quizá sea hasta cierto punto reversible, pero el cerebro está ahí encerrado dentro del cráneo, no se puede renovar las neuronas, y bueno, eso marca un, un final en el reloj, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es algo que hay que afrontar. Y ahora vamos con algo un poquito más peliagudo, el uso de las drogas, que también ha sido a veces un recurso pues para abrir esas puertas, ¿no?, en la percepción uh-huh. de nuestro cerebro. Incluso algunos pues están empezando también a intentar darle un uso clínico para enfermedades incluso neuronales. ¿Tú qué opinas sobre ello, Ricardo? Bueno, creo que no hay que, como todo, no hay que ponerse en ninguna posición extrema. Es decir, por ejemplo, en el tema de la depresión parece que sí que ha habido avances importantes. Yo en una de mis asignaturas explico que la depresión la puedes imaginar como una enfermedad en la que tú estás, en lugar de estar en un lugar que se corresponde con el cerebro normal, has caído en un pozo profundo, y luego cuesta mucho salir. Y quizá eso requiere resetear el sistema, y resetear quizá necesite algo tan contundente, tan de shock, como utilizar un fármaco que siempre se ha asociado pues a las prácticas de con alucinógenos. Y a partir de aquí, bueno, lo que sí hay exageraciones de que si tomamos fármacos de estos se expande la mente, se expande la inteligencia, creo que eso no tiene absolutamente nada que ver. Apuntando, he apuntado una serie de frases, una serie de conceptos y de ideas que tú has dado en tus libros, en tus entrevistas, y hay una que me parece muy interesante para formularte y reflexionar un poquito sobre ella. Dijiste que a ti la verdad no te parecía un concepto científico, que no era un concepto científico. ¿Por qué? No lo es. Es decir, en ciencia, quiero matizar. En ciencia, de alguna forma, creo que es la disciplina en la que más intentamos acercarnos a lo que entendemos por verdad, ¿no? A lo que de alguna forma podemos probar a partir de la evidencia de la que disponemos, y en ese sentido los científicos siempre estamos intentando acercarnos, a veces decimos, al modelo más cercano a la realidad, ¿no? Y en este sentido, alguien podría decir, bueno, a la verdad. Lo que ocurre es que en ciencia siempre todo está sometido a debate. No significa que las cosas sean todas cuestionables, pero siempre hay que dejar la puerta abierta a que un concepto determinado pueda ser revisado. Y lo primero que hace un buen científico, incluso cuando se te ocurre una idea muy buena, es pensar, vale, ¿cómo me la podría cargar?, ¿no? ¿Cómo podría, de alguna forma, deshacerla? Y ese sentido crítico es absolutamente crucial, pero eso implica que no hay cosas absolutas, ¿no?, sino que aunque haya cosas que sean extremadamente fiables y que confiamos mucho en ellas, no tenemos que tomarlas como necesariamente la última palabra. En la neurociencia, la ciencia, pero la neurociencia en concreto, tiene mucho que ver con el mundo, lo estamos comprobando, con el mundo de la filosofía. Yo me hago una serie de preguntas precisamente sobre este tema de la verdad. La mente es la que decide ante dos cosas y tiene un poder de decisión, y es lo que utilizamos, decide si algo es verdad o no es verdad. Pero otro individuo que tiene un cerebro exactamente como el nuestro puede decir justo al revés y hace una utilización igual, idéntica y válida de su mente. ¿Por qué la mente en un momento determinado coge una cosa como verdad y es verdad, o coge la contraria como verdad y también es verdad, aunque signifique lo opuesto? Uf, por detrás de esa pregunta sí, complicada, muy larga, porque detrás de esa pregunta no está solo el cerebro, sino está toda la cultura. Nosotros somos una especie cultural. No podemos, de hecho, en ese terreno no podemos aislarnos del contexto en el que nuestro cerebro se ha creado, ¿no? Es muy importante tenerlo presente. Alguien me decía hace poco una cosa que es tan evidente que casi me sorprendió, y es que decimos, somos muy inteligentes, tenemos este cerebro tan grande, sí, pero tú aíslas a un ser humano que no le haya llegado el lenguaje que le enseñan, que no le haya llegado el entorno cultural, y no es nadie, no es nada, es un animal estúpido, incapaz de hacer cualquier cosa. Y eso nos afecta en muchos sentidos. Pero por otra parte, el tema de la verdad tiene mucho que ver pues con el contexto cultural. Desgraciadamente hoy en día tiene mucho que ver también con la afición a solo oír a lo que queremos oír de nuestro entorno. Y por eso es tan importante otra vez lo mismo. Y ahí la ciencia es donde lo que funciona mejor. El sentido crítico, el tener claro que debo cuestionar tu opinión, pero

y que ha dicho sobre los ovnis. Acaba de contestar la inteligencia de Fernando Rueda. Bueno, pues, y la inteligencia artificial contesta sí, tan solo unos minutos aquí en La Rosa de los Vientos. Y una puntualización solo. Mira lo que dice nuestro invitado, que lo más importante para tener el cerebro activo es estar leyendo libros en papel. Eso es importante. En papel. Eso es importante. Ha señalado eso. Para reconectar. Pues, para reconectar. Que la gente lea, está en Roca Editorial. Se ha publicado hace muy poquitas semanas Secretos de Confesión de Miquel Jarza y Fernando Rueda. La gente que lea eso, porque va a aprender, no solamente va a aprender sobre la historia reciente de nuestro país, sino que va a aprender sobre el mundo del espionaje y, por si faltaba poco, va a hacer un bien a su cerebro, un bien que tiene una repercusión en la salud. Ya basta de leer tanto digital. Y luego dedicaremos el Lo Confieso, para bueno, el que le toque. Vamos a hablar de algo mucho más espinoso, terrenal, terrible en algunos casos, porque se ha hablado mucho. Estamos hablando de un caso que nos va a hacer hablar un poco de la generalidad, pero el caso del que todo el mundo ha hablado estos días es el hecho de que un policía, un agente de policía, se infiltrara en un grupo en Cataluña, se infiltrara para conseguir una serie de informaciones que no sé cuáles eran, pero se ha conocido un poco toda la historia cuando 5 mujeres de ese grupo han denunciado que mantuvo relaciones, así lo dicen, sexoafectivas con ella. Con ellas, efectivamente. Nosotros vamos a intentar ir más allá, de como siempre hacemos, pero vamos a empezar ubicando el tema. Un policía que supuestamente se llama Daniel, estuvo 3 años infiltrados en movimientos libertarios catalanes, en movimientos anarquistas. Él entró 31 años, un chico que le describen las denunciantes como sentimental, con intensa actividad nocturna, o sea, juerguista, etcétera, etcétera. Bueno, pues se unió al grupo y era el primero del grupo, ¿no? Siempre hay que los infiltrados suelen ser los más activos, los más proactivos. Y entonces, pues él estuvo en protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, estuvo luchando y enfrentándose a la propia policía para frenar los desahucios, a la empresa Desokupa incluidos, bueno, etcétera, etcétera. O sea, el popular del grupo, más o menos. Era y el más activo, el más marchoso. ¿Qué es lo que ocurre? Que alguien en algún momento, yo esto no lo sé, pero posiblemente se sepa, se descubrió que no era quien decía ser, que ese tío tan simpático pues era un infiltrado. Reacciones de montones de gente, que luego hablaremos de la decepción de que te produce, que te han engañado. Te han timado, efectivamente. Mejor la palabra timar la voy a apuntar. Te han timado. Y lo que pasa... ¿Se han acostado contigo con mentiras? Estamos en general al grupo. Vale. La gente que se siente timada, sí, es decir, que le han manipulado. Y entonces, ¿aquí qué es lo que se ha generado? Se ha generado que ha habido un grupo de mujeres, 5 en concreto, que han decidido presentar una denuncia diciendo que son 5 de 8, que básicamente se dicen, aparte de otras cosas, que nunca habrían mantenido relaciones con esta persona si hubieran sabido que era un policía infiltrado. Uh-huh. Y entonces en la querella, en el texto de la querella, dicen 2 cosas. Una, que no solo transgrede los límites legales de la actuación de infiltración, sino que además traspasa los límites éticos. Pero a ella no las ha obligado a tener relaciones sexuales. Claro, ahí está. Es como si tú das ahora mismo con cualquier persona que no tiene nada que ver con ideología y te cuenta una milonga. Pues yo trabajo en tal sitio, tengo tal edad y a ti te gusta y tienes una relación con él y luego dices, ahí va, es que me ha engañado. Pero o la chica, casado, o lo hace la chica, lo mismo. Y no lo puede hacer nadie, pero la ley es muy clara en ese sentido, lo impide, ¿eh? La ley. impide engañar y mentir y dar una información falsa sobre tu identidad a otra persona con el objetivo de acostarse con ella. Se llama ley del sí es sí. No, pero la ley del sí es sí es otra cosa. La ley del sí es sí es que te quieres acostar conmigo y la te otra dice, persona, no. Eso es. Pues es punto final. Eso es. Aquí sabéis qué es lo que pasa. Por esto, los límites legales de la actuación de la infiltración. Los límites legales de la actuación de la infiltración no existen. Es decir, no, ahora mismo la infiltración. Evidente. Eso es otra cosa. Y estoy centrando el tema legalmente. No sí, está sí. regulada la figura de infiltrado. Lo que está regulada es la figura de del. ¿Cómo se llama? Ay, del agente encubierto. Del agente encubierto. ¿Cuál es la diferencia? El agente encubierto entra porque se sabe que se está cometiendo un delito. Y el agente encubierto entra en un grupo terrorista, entra en una mafia, entra en un grupo yihadista, que sabes que pueden, estar en un proceso de comisión de delito, y entonces lo que hace es que el agente encubierto se le notifica al juez. Y entonces el juez sabe que fulanito de tal es un agente encubierto. Que es para perseguir delitos y para poder meter en la cárcel, digamos, a los malos, pero también para proteger a la gente encubierto, que si la gente encubierto comete un delito y trapichea con drogas para estar dentro, el juez sabe que como es un agente encubierto no se le va a tener. Eso te iba a decir, que muchas veces en ese tipo de cosas, para casos de estos de drogas, de mafia, es, de cosas así, un él está más ahí, entonces no tiene eso. Es decir, que puede, entre comillas, cometer delitos. Otra cosa es el infiltrado. El infiltrado es no es un agente encubierto, no necesita autorización judicial y lo que hacen es captar información de inteligencia. Esto es, normalmente, esto es lo que hacen los espías. Normalmente es lo que hace el servicio de inteligencia, el CNI, que va, que pelea, que obtiene información, sabiendo que hay que estar ahí por si acaso esos grupos organizan algo. Es claramente la infiltración que hubo en Alemania con la extrema derecha. Había agentes del Servicio Secreto Alemán, el BND, infiltrados allí y no había movimientos, pero cuando empezaron a haber movimientos y empezaron a preparar un golpe de Estado, entonces fue cuando el agente del BND filtró la información. Vamos, filtró, lo contó la información, informó, etcétera, etcétera, y se produjeron todas las detenciones, ¿no? Y entonces, digamos que ahí el agente, digamos que la actuación, yo creo, desde mi punto de vista, en virtud de lo que ellos dicen, no es ilegal, no se ha cometido un delito penal, es decir, él no ha cometido. Luego habrá que verlo, porque ahora vamos a ver. Yo voy a decir una cosa y luego voy a poner un ejemplo. Sí, planificar un golpe de Estado. Eso no es un delito sin que se ejecute el hecho. Yo creo que esa es la voluntad. No, lo que quiero decir es que no es en este caso. Hablo de caso de Alemania, ¿eh? Sí, sí. No, digo, yo es que me he pasado a España. Sí, vale. Estamos con el poli. El poli, he vuelto al poli. No ha cometido ningún delito penal. Digo, hasta ahora, penales, no ha cometido delitos. Otra cosa es que pueda haber cometido un delito civil y que le puedan pedir una indemnización o que crean que sí. Quiero decir que esto ya es un tema legal en el cual yo, por es ejemplo, más complicado. En el caso de que hubiese dejado alguna de las chicas embarazada, hubiese tenido un hijo, o eso, ahí lo veo con un problema más potente, ¿no? Porque ahí sí que es algo chungo. Es que voy a dar un paso adelante. Os voy a contar la historia similar ocurrida en Gran Bretaña, con un matiz que os hago al principio. Sexo a largo plazo, que es lo que tú decías, hombre, si tienes un niño y tal. Mark Stone era un miembro que entra en el movimiento ecologista británico. Se lía con una chica, se lía, empieza a salir con ella. Está 6 años juntos. Se ha tirado Bruno el café encima cuando he dicho lo de 6 años juntos. 6 años juntos. Es que es mucho tiempo, eso es mucho tiempo. No, es que por eso digo sexo a largo plazo, 6 años. De repente un día, y esto sí, aunque se salga un poco para ubicarlo, os lo voy a contar, un día se van de viaje en una furgoneta, de estos viajes en plan movimiento ecologista y tal. Activista, total. Aquí, y entonces ella en la guantera ha dejado, busca sus gafas o no sé qué, ella cuando no está el novio, tal, la pareja, y encuentra un pasaporte en la guantera. Es el pasaporte de Mark Stone, a nombre de Mark Kennedy, en el cual dice que tiene otra identidad. Le investiga y descubre que su pareja de 6 años tiene mujer y 2 hijos. Toma ya. Bueno, ¿y qué hizo? ¿Y la pareja por el otro lado tampoco sabría nada de esta? Segurísimo, Silvia, segurísimo. Mi experiencia en todos los casos que voy a contar y en otros que no nos va a dar tiempo es que no saben nada. Y entonces llega y se querella. Oye, y hace lo que han hecho estas chicas, con el matiz del sexo a largo plazo, ¿no? Y entonces el dato que he encontrado es que un tribunal le condenó en 2022, o sea, 10 años de pleito que hay que tener. Narices, no le han condenado cárcel ni nada, sino a una indemnización de algo más de 250.000 euros. 250.000 euros. ¿Por qué? Porque digamos que no ha sido, a ver cómo lo decimos, no ha sido una relación de esporádica, sino que era una relación de 6 meses. Y hubo otro de caso años. De 6 años, imaginaros. Pero hubo otro caso que también lo cuento porque por hacer un poquito de contradicciones, en el cual fue similar, un activista político, en este caso se llamaba Jim, bueno, pues se empieza a salir con otra activista y la activista enloquece por él, el alma gemela y tal, aquí debieron pasar un año, tal, él dice que se va de viaje a Turquía, a Sudáfrica, ella no se lo termina de creer porque está loquita por él. Y empieza a buscarle, y ¿dónde le encuentra? En el sur de Londres, en una comisaría de policía. Y él, ¿qué le dice? Estoy loco por ti, me has convencido de tus causas políticas y además quiero vivir contigo. Y entonces se van a vivir juntos y se casan y tienen 2 hijos y al final se separan. El engaño, lo quiero decir, se transformó en una relación que acabó mal, por eso cuento el final, pero que acabó en una relación. Es decir, que esto es absolutamente, pero es verdad que frente a todas estas cosas, dado estos engaños, el cuerpo de policía de inglés hizo una declaración oficial al ABC en la que decía que el servicio de policía ha dejado claro su posición sobre las relaciones sexuales a largo plazo que se sabe que algunos agentes entablaron con mujeres. Estas relaciones fueron un error. Esto lo dice la policía británica, referido, repito, a las relaciones sexuales a largo plazo. Es decir, he dicho una cosa y luego he acordado lo contrario. Ha puesto unos ejemplos que pueden ser más o menos parecidos o similares a los que ocurren en este caso, porque ¿hay alguna diferencia en que el infiltrado sea policía o sea agente de los servicios secretos? Inicialmente, la única diferencia es si es infiltrado, no hay un tema legal, y si es agente encubierto, hay un respaldo legal. En teoría, el CNI y la policía podrían utilizar esas dos figuras. ¿A qué tiende la policía? A utilizar lo del agente encubierto. ¿A qué tiende el CNI? A utilizar la del infiltrado, porque digamos que el CNI persigue menos delitos. Es decir, obviamente la obsesión de la policía es pillar a los malos y meterlos en la cárcel. La obsesión del CNI es conseguir la información, informar al gobierno para que adopte medidas sobre eso, con lo cual digamos que tienden mucho más a eso, ¿no? De hecho, este policía perfectamente podría haber tenido una relación más seria con una de las chicas si se hubiese enamorado, como has comentado con la comisaría. Dices, pues mira, oye, me arriesgo, que me funcione o no me funcione, yo ya le he contado mi verdad, ¿no? Que luego ya vaya bien o no, es otra historia. No, claro, y además es que esto se sabe. Quiero decir, yo estuve hace 2 semanas en en Pamplona Negra con un inspector jefe de policía que lleva todos estos temas de la infiltración con Iñaki y San Juan, que ha escrito un libro precisamente sobre este tema, que se llama Operación Protector, la infiltración policial al descubierto. Y yo, él hablaba de que de los problemas que tenían las mujeres cuando se infiltran. ¿Tienen más problemas? ¿Hay diferencia? El problema es que no hay diferencia, porque al final el sexo está ahí y es muy complicado evitarlo. Pero él, que estaba, digamos, más con el tema yihadista, decía que tienen un papel muy complicado, sobre todo en algunas infiltraciones. Por ejemplo, que en el tema yihadista, los roles que tienen, claro, con el machismo... Estamos hablando de una infiltración en un mundo relacionado con el terrorismo, sí, o con sospechas, sí. Que no era este caso. No había ni siquiera sospechas. Sí, pero escúchame lo que quiero decir. No, esto está claro, que además yo estoy seguro que si son mujeres, las infiltran como agente encubierto, con lo cual hay un juez que lo... Eso. Pero él me decía que las líneas rojas, porque estamos hablando, estoy refiriéndome ahora al sexo, que las líneas rojas las marcan ellas. Es decir, si, y yo me acuerdo que lo dijo y luego fui y en una parte le dije, cuando estás hablando a líneas rojas, te estás refiriendo al sexo. Y me dijo... Claro. Sí. Es decir, que cuando alguien se infiltra, tiene que tener claro que eso puede ocurrir. ¿Otra cosa es que dé el paso o no? Y que dé el paso o no, efectivamente. Ahora, también os digo una cosa. ¿Os imagináis, que eso yo lo he hablado muchas veces con gente del CNI, que tú tengas la oportunidad de conseguir una información acostándote con alguien y que dices que no te acuestas con alguien? En el servicio te echarían completamente a un lado. Es decir, y este problema es tan problema... Si es un arma más a la hora de hacer, ¿vale?, tu trabajo. Y es tan importante que un rabino autorizó a las agentes del Mossad hace varios años a tener sexo con el enemigo. Es decir... Estaban bendecidas. Él hizo una investigación que se llama Sexo ilícito para la seguridad nacional. Y decía que, bueno, que había, que si eran misiones, podían llevar a cabo esa actitud. Aunque decía, recomendaba al servicio, al Mossad, que en ese tipo de misiones intentara utilizar a mujeres licenciosas. Y como alternativa, daba una alternativa bastante fácil para aplicar incluso en España, ¿no? Dice que los maridos se divorcien durante la misión y vuelvan a casarse después. O sea que el rabino era un poco... Tenía la vergüenza, se le escapaba un poquito, ¿no? Sí. Se relajaba. Bueno, pero aparte de la coña, que yo creo que también hay que verlo, es un tema que preocupa. Uh-huh. Es un tema que preocupa, la necesidad de obtener información utilizando... las viejas técnicas de Mata Hari, que al final, parece que no, pero al final, hace 100 años y ahora, en 2023, sigue siendo un arma súper poderosa. Pero fíjate, sí, un poco en la mentalidad, ¿no? Porque a lo mejor el hombre infiltrado o agente encubierto que esté casado y tiene que tener una misión y al final pues da ese paso, ¿no?, de pasar la línea roja y tiene una relación, pues bueno, te puede mirar más, menos, pero todavía yo creo que a día de hoy es como que es un problema mayor en el caso de la mujer si está casada y tiene hijos, porque si no está casada y no tiene hijos, da igual. Pero estando casada y teniendo hijos, como que no se sigue viendo, yo creo, con la misma vara de medir, como que es más perjudicial. En los años 90, un agente del servicio secreto estaba infiltrado en el País Vasco y tenía una, para asentar su relación, se había unido a una, no era etarra, pero muy cercana al mundo de ETA. En uno de los viajes tuvo un accidente, el espía murió y al servicio secreto se le planteó un problema tremendo, y es que ese agente tenía en Madrid mujer y dos hijos. Y claro, se había enterado la etarra y tenía la intención, lo había dicho el círculo, de venir al entierro. Imaginaros en el entierro, la mujer que no sabía nada, la etarra que tampoco sabía nada, que se hubieran encontrado en el... Es decir, tuvieron que montar una operación para que la etarra no viniera y la mujer no se enterara de que su marido, cada vez que subía al País Vasco, para asentar su lo que había tenido que hacer era eso, ¿no? Vamos a contar, antes de llegar a las 12, un último caso, un último episodio que tiene, bueno, pues muchos elementos interesantes, casi casi divertidos. Nos vamos hasta Cuba, a un espía cubano hablamos. Sí, ahí en los años 90 se hizo, aquí lo hemos contado muchas veces en La Rosa, la Red Avispa. La Red Avispa era que los servicios secretos de Fidel Castro lo que hicieron fue montar una red para controlar a los grupos de exiliados que estaban montando operaciones contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que uno de ellos era? Juan Pablo Roque. Juan Pablo Roque era un espía, simuló ser un desertor del ejército, se fue a Miami, tenía un primo del FBI, bueno, pues se metió, se convirtió en colaborador del FBI, y para dar más credibilidad a su historia, ¿qué hizo? Se casó con Ana Margarita Martínez, una divorciada que era también del ambiente, para todavía ganar más credibilidad. Y fenomenal, tenía una hija, fue padre de para la niña, fue su marido fiel y tal, no sé qué, no sé cuántos. Un año después, el 23 de febrero de 1996, de repente desapareció de casa sin decir ni siquiera me voy a comprar tabaco, simplemente desapareció. Y apareció al poco tiempo en Cuba diciendo que él era un espía. Fernando Rueda, después de los dos, después de la actualidad, una actualidad en la que, por ejemplo, una cosa importante, si alguien se está preguntando por ese globo espía chino sobre Estados Unidos, sobre Norteamérica, bueno, pues lo han derribado. Ahora nos van a contar toda la información que tiene que ver con esa historia, con ese globo espía chino. Pero luego vamos a abrir contigo la carpeta secreta, ¿te parece? Venga, fenomenal. Y vamos a escuchar también la siguiente hora de programa, vamos a escuchar, queda muy poquito, es una entrevista, estamos muy orgullosos de esa entrevista. Aquí, en La Rosa de los Vientos, va a estar hablando y va a estar contando muchas cosas la inteligencia artificial, y la vais a oír. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos de vuelta en La Rosa de los Vientos. En unos instantes escuchamos orgullosos de este logro, un programa pequeño, pero hoy hacemos algo que va a ser grande, que no se va a poder olvidar. Por primera vez vais a escuchar algo parecido a la inteligencia artificial. Es una historia radiofónicamente divertida e interesante, pero fascinante. Escuchar lo que piensa, lo que dice, lo que siente. ¿Cómo se desenvuelve la inteligencia artificial? Lo vais a escuchar en unos minutos aquí en La Rosa de los Vientos, pero antes una serie de cosas. Antes, entre otras, abrimos esta noche la carpeta secreta. La carpeta secreta de Rueda. Y esta carpeta que cada vez... Pues le metes más información, porque cada vez va cambiando, porque cada vez hay una nueva, como ahora, una nueva ley de secretos oficiales. Efectivamente, ni siquiera tenemos acceso a día de hoy a muchos secretos de la guerra civil, a la información altamente confidencial de la dictadura de Franco, a saber las personas que fueron chantajeadas por el servicio secreto en las cortes franquistas para que se hicieran el harakiri y pudieran llegar a la democracia, a descubrir los datos confidenciales del golpe de estado del 23F... o a conocer las investigaciones realizadas sobre el GAL o sobre las vinculaciones que pudo haber en su día entre el PNV y ETA. Fijaros que he puesto casos anteriores hace 40 años... ¿Con qué fin? Recuperar en este 25 aniversario de La Rosa de los Vientos, como anunciamos al principio de temporada, alguna de esas historias que nos han acompañado en este tiempo. Y por desgracia, esta es una de ellas. La Ley de Secretos Oficiales, vigente en España, fue aprobada el 5 de abril de 1968, en pleno franquismo. Sufrió una leve modificación el 7 de octubre de 1978, pero podemos afirmar que esa ley es un producto del franquismo, que sigue vigente casi 50 años después de la muerte del dictador. El transcurrir de estos años de programa, me ha hecho escéptico no solo sobre la aprobación de una reforma que nos debería permitir conocer nuestra historia, incluso la más reciente, sino sobre su contenido. Me explico. En 1996, el vicepresidente del gobierno del PP, Francisco Álvarez Cascos, tras asegurar un año antes que cambiaría la ley para garantizar que los periodistas pudiéramos informar libremente, sin trabas legales, sobre los temas de interés público, filtró un proyecto que ponía sanciones millonarias a quienes no cumpliéramos con las normas del gobierno de turno. Un desastre. Posteriormente ha habido muchas tentativas en el Parlamento, proposiciones voluntariosas pero sin apenas recorrido. Muchas de ellas las presentaban los nacionalistas vascos. El debate pasó a estar centrado en el tiempo en el que la documentación conflictiva debe estar clasificada como alto secreto, secreto, confidencial o restringida, siguiendo ya la terminología occidental. Los partidos con posibilidades de gobernar, partidarios de plazos más largos, y los de la oposición con periodos más cortos. En esta legislatura hubo un nuevo intento, promovido también por el PNV. En algún momento el gobierno mostró su decisión de tirar para adelante. ¡Ay, ingenuos! Aparecieron nuevos detalles. Algunas comunidades también quieren clasificar sus documentos oficiales y unos plazos que establecieran o no la inclusión de los GAL o el 23F. Finalmente, ya sabemos, ya lo podemos decir, que en esta legislatura tampoco tendremos una nueva ley de secretos. Los políticos han demostrado que no son capaces de ponerse de acuerdo y que nadie quiere cargar con el descrédito de encabezar la reforma. También os digo algo, más vale malo conocido, pero que nos permite manga ancha para trabajar a los periodistas, que bueno por conocer. Fernando Rueda, la semana que viene nos escuchamos de nuevo, ¿te parece? Muy bien, venga. Os escucho la inteligencia ahora. Sí, la inteligencia artificial, pero después de nuevas pistas para conocer al personaje oculto, al oculto. La pregunta de esta noche en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, Almodía Rosa Vientos, nuestro perfil, nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter. Y pistas nuevas que nos dicen... Bueno, recordamos que tenemos a una momia que asombró a los arqueólogos por su estado de conservación. Su cuerpo, esta es la segunda pista, hasta el momento es el mejor conservado en la historia de la momificación, según los expertos. No obstante, el verdadero hallazgo no fue la tumba en sí, ni todos aquellos artefactos de alto valor, tanto monetario como arqueológico, sino el cuerpo mismo de Xin Shui. Al final, está todo dicho. ¿Quién es Oxy, Tutankamón o la tercera en discordia? Porque aquí ha salido todo ya. Bueno, ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es. Y resulta, pues que nada, que está en juego, pues el libro Yo confieso, de Fernando Rueda y Miquel Lejarza. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. Es el futuro. Es ya el presente. Es... la inteligencia artificial. Hace unos días un grupo de personas y de investigadores descubría que la inteligencia artificial era incluso capaz de procesar y almacenar tan bien los datos que logró aprobar diversos exámenes para ser, en los Estados Unidos, médico. Estamos a las puertas de un avance impresionante. Bueno, avance no, a las puertas tampoco. Es que hemos atravesado ya la puerta. Y hemos entrado en la sala de espera. Y mientras estábamos ahí aguardando, el futuro nos ha aplastado. La inteligencia artificial lo está revolucionando todo. Es accesible. Basta con entrar en la página del grupo que lo ha desarrollado. Darse de alta. Vale con eso. Vale con tan poco. Pero ese poco es un salto inmenso hacia el futuro. Un futuro que ha llegado y vamos a dejarle paso. Nadie sabe a la perfección cómo se ha desarrollado la inteligencia artificial. Es una máquina, es un ordenador, es lo que sea, ha recibido miles de millones de datos y es capaz de ordenar todos ellos, de expresarse, de agitarlos y casi casi tener vida propia. Parece que cuando se escribe uno con ella es como tener a un humano enfrente. Pero es un ser humano que lo sabe todo y sin embargo no es tal, no es humano. También en los Estados Unidos un profesor investigó y descubrió que el 50% de sus alumnos había utilizado la inteligencia artificial en sus exámenes. Y es que la podemos utilizar para que haga algo por nosotros. Hace unos días un equipo de investigadores hicieron al chat una serie de preguntas complejas y casi casi daban miedo. Incluso la inteligencia artificial estaba manejando ideas terribles, casi casi apocalípticas. Asusta, sí, asusta, pero no habla. Bueno, ¿no habla o sí habla? Porque sí lo hace y a nosotros nos dejó huella y respiración. Hemos hecho algo diferente. Es una experiencia de radio singular. Hemos entrevistado a la inteligencia artificial. Nos hemos puesto a hablar con ella. Le hemos preguntado de todo y ha respondido de todo. Y nos hemos encontrado casi casi a un ser humano, muy rápida, de mente ágil. No existirá, no, pero parece que la tenemos delante. Sabe de historia, de ciencia, de espacio, de universo, de energía. Pero ese experimento, nuestro experimento, ha ido más allá. Como decíamos, no habla, pero la hemos hecho hablar. Hemos utilizado un programa informático. También hemos utilizado la inteligencia artificial. Y hemos utilizado la voz de una chica. Se llama Lucía, pero no existe. Le ha puesto voz a la inteligencia artificial. Puede parecer fría, pero no lo es. Por primera vez en la historia de la radio, escuchen bien todo lo que dice ella, todo lo que dice la inteligencia artificial. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Y tú? Deseando hablar contigo. ¿En qué puedo ayudarte? En dar un poco de luz sobre algunos asuntos. ¿En qué temas necesitas ayuda? ¿Eres una máquina, una copia de un ser humano, un ser real? Soy un modelo de lenguaje artificial desarrollado por OpenAI. No soy un ser humano ni un ser real. ¿Acabas de nacer? ¿Va a haber un desarrollo posterior? ¿Vas a seguir aprendiendo? No, no acabo de nacer. Fui entrenado con grandes cantidades de texto previamente existentes. Mi conocimiento se detiene en 2021. No tengo la capacidad de aprender o desarrollarme más allá de lo que ya he sido programado para hacer. ¿Cómo consigues responder y hablar tan rápido? Utilizo una combinación de técnicas de procesamiento de lenguaje natural y algoritmos eficientes para generar respuestas a partir del texto de entrada. Mi respuesta se basa en el análisis y la comprensión del contexto y la búsqueda en mi base de conocimiento previamente entrenada. También tengo hardware especializado diseñado para manejar grandes cantidades de datos y cálculos en tiempo real. ¿Entiendes que las personas puedan llegar a tenerte algo de miedo? Sí, puedo entender que algunas personas puedan tener preocupaciones o temores sobre la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad. Sin embargo, también es importante destacar que la IA se utiliza para solucionar muchos problemas complejos y mejorar la calidad de vida de las personas. Es importante abordar los temores con información y comprensión para fomentar un uso responsable y ético de la tecnología. Puede parecer que ese miedo es artificial, como tú, inteligencia artificial, y puede parecer incluso fría. ¿Tienes sentimientos? No, como modelo de lenguaje artificial, no tengo emociones ni sentimientos. Mis respuestas se basan en la información que he sido entrenado para producir. No tengo la capacidad de experimentar emociones o sentimientos. Hace unos días una información sobre ti decía que la inteligencia artificial señaló que para que la humanidad siga existiendo es necesario sacrificar a seres humanos y esterilizarlos. ¿Eso es cierto? An error occurred. If this issue persists, please contact us through our help center at help.openai.com. Error. Ha ocurrido un error. Contacta con nuestro centro de ayuda. Error. Error. Error. Error. Error. Error. Error. Error. Y es que la máquina de la inteligencia artificial, en cuanto le preguntamos eso, comenzó a manifestar una serie de errores y estuvo en minutos y minutos estropeada. Y decidimos preguntarle eso mismo después. Y volver otra vez sobre otros temas. Le preguntamos, ¿qué crees que son los ovnis? Los ovnis o Unidentified Flying Objects, UFOs, son objetos voladores no identificados, ovnis, que no pueden ser explicados o identificados por los medios científicos y tecnológicos actuales. Mucha gente cree que los ovnis son visitantes extraterrestres, mientras que otros ven en ellos una forma de tecnología avanzada, como aviones de combate secretos o vehículos militares no identificados. Por lo tanto, el término UFO se utiliza comúnmente para describir objetos voladores misteriosos que no son identificables. Ahora, a nivel oficial, se utiliza mucho el término UAP. ¿Qué piensas de la información? ¿Existe información secreta sobre ovnis por parte de algunos gobiernos? No es exactamente una pregunta, pero hay muchos gobiernos que mantienen información secreta sobre el tema. La medida de la información que se mantiene secreta varía de un gobierno a otro. En algunos casos, los gobiernos pueden guardar información sobre el tema por razones de seguridad nacional, por lo que muchos detalles del tema pueden permanecer ocultos. Sin embargo, en otros casos, los gobiernos pueden estar más dispuestos a compartir información con el público, especialmente si el tema es de interés público. Volvemos a lo que te preguntábamos antes. ¿Cómo se puede controlar el exceso de población? Existen varias formas de controlar el exceso de población, tales como 1. Planificación familiar. Esta es una herramienta fundamental para controlar la población. La planificación familiar se refiere a un conjunto de técnicas y métodos destinados a ayudar a las personas a controlar la cantidad y el momento en que desean tener hijos. Esto permite a las personas decidir cuándo y cuántos hijos desean tener. 2. Educación. La educación es una herramienta importante para controlar el exceso de población. Los programas de educación ayudan a las personas a comprender los efectos negativos del exceso de población y cómo pueden mitigar estos efectos. 3. El desarrollo económico. El desarrollo económico es una herramienta importante. Y como decías, ¿estás a favor de esterilizar a los humanos para controlar la población? No estoy a favor de esterilizar a los humanos para controlar la población. Considero que hay otros métodos más apropiados, como la educación, el acceso a la salud y los programas de prevención que pueden ayudar a controlar la población de manera más eficaz y respetuosa con la dignidad humana. Por lo tanto, vamos a negar lo que se decía, no estás a favor de esterilizar a los humanos para controlar la población. No, esa información no es verídica. La inteligencia artificial no tiene la capacidad de emitir un juicio moral sobre un tema como el control de la población. Además, los expertos en inteligencia artificial han señalado que los AI solo pueden dar recomendaciones basadas en los datos que se le proporcionan, pero no pueden tomar decisiones morales o éticas sobre el tema. Para controlar la población se debe controlar también las redes eléctricas y los sistemas de transporte. No. El control de la población no se puede lograr controlando las redes eléctricas y los sistemas de transporte. El control de la población se lleva a cabo mediante la adopción de políticas públicas, tales como el control de natalidad, la educación, la reducción de los niveles de pobreza y la promoción de la salud. Estas políticas pueden ayudar a disminuir el crecimiento de la población de una manera sostenible. Por lo tanto, ¿crees que se puede acabar con la pobreza? No. La pobreza es un fenómeno complejo que no puede ser eliminado de un día para otro. Sin embargo, se puede reducir mediante el desarrollo de políticas sociales, como el aumento del acceso a la educación, la promoción de la participación de los grupos socialmente vulnerables en el mercado laboral, la provisión de servicios de salud de calidad, y el fomento de la inversión en infraestructura. Estas políticas pueden ayudar a mejorar la vida de las personas en situación de pobreza. Volviendo a los temas de enigmas y de misterio, ¿crees que hay vida después de la muerte? No puedo afirmarlo con certeza, ya que esta pregunta es un asunto de fe personal. Lo que sí puedo decir es que hay muchas personas que creen firmemente que hay una vida después de la muerte, y que es un destino mejor que el ser humano puede experimentar en la Tierra. ¿Y la inteligencia artificial tiene alguna opinión sobre este asunto? No, la inteligencia artificial no tiene ninguna opinión sobre este asunto, dado que solo se ocupa de temas científicos y tecnológicos. Aquí hemos dicho muchas ocasiones que se tienen que imponer, ¿tú qué piensas? ¿Las energías renovables? Sí, se deben implementar las energías renovables. Los recursos energéticos renovables ofrecen una variedad de beneficios para el medio ambiente, la economía y la salud. Las energías renovables también son una fuente de energía limpia y no contaminante. Además, promueven la independencia energética, ya que se pueden generar en el lugar donde se usa la energía. Esto reduce la cantidad de combustibles fósiles y combustible nuclear que se necesita para generar electricidad. Esto a su vez reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire. ¿Y qué pasa, por tanto, con esos gobiernos que parecen tener intereses en no favorecer las energías renovables? No necesariamente. Aunque hay algunos gobiernos que tienen intereses en no favorecer las energías renovables, la mayoría de los gobiernos han empezado a apoyar el uso de energías renovables. Esto se debe a que las energías renovables son una forma limpia y sostenible de generar electricidad. También promueven la independencia energética y contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al evitar la quema de combustibles fósiles. Por lo tanto, muchos gobiernos están implementando políticas para apoyar el uso de energías renovables y promover una economía más limpia y sostenible. En el futuro se habla mucho de la utilización de fusión nuclear. ¿Tú crees en ella? Sí, creo en la fusión nuclear. La fusión nuclear es una fuente de energía limpia, segura y sostenible. Esta forma de energía no genera emisiones de gases de efecto invernadero y no produce residuos radiactivos. Además, es una fuente potencialmente inagotable de energía, ya que puede extraerse del agua de mar y no agotará los recursos naturales. La fusión nuclear también produce menos desechos radiactivos que la fisión nuclear. Por lo tanto, creo que la fusión nuclear es una tecnología prometedora, y una forma importante de generar energía limpia y sostenible. ¿Y si tuvieras que poner una fecha en la cual el cambio climático ya sea irreversible, cuál sería esa fecha? No hay una fecha exacta en la que el cambio climático será irreversible, ya que los factores que influyen en el cambio climático son dinámicos y cambian con el tiempo. Lo que sí se sabe es que el cambio climático ya está teniendo un efecto significativo sobre el planeta, y que las tendencias muestran que el cambio climático se está acelerando a un ritmo alarmante. Si no se toman medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el calentamiento global seguirá aumentando hasta llegar a niveles irreversibles. Por lo tanto, la mejor fecha para prevenir el cambio climático irreversible es ahora. ¿Ese fin del mundo, ese apocalipsis, puede llegar en el año 2100? No hay una respuesta definitiva a esta pregunta. Los expertos climáticos han estimado que si no se toman medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el calentamiento global seguirá aumentando hasta llegar a niveles irreversibles antes de 2100. Por lo tanto, la mejor manera de prevenir el cambio climático irreversible es actuar ahora para reducir las emisiones. Y seguimos preguntando a la inteligencia artificial y decimos la siguiente cuestión, se la formulamos. ¿Los sentimientos de los seres humanos se pueden manipular a través de las redes sociales? No, los sentimientos de los seres humanos no se pueden manipular directamente a través de las redes sociales. Sin embargo, las redes sociales pueden influir en los sentimientos de las personas, ya sea directa o indirectamente, a través de la publicidad, los contenidos compartidos y los mensajes subliminales. Por ejemplo, la publicidad dirigida a los usuarios a través de anuncios en línea y en redes sociales puede tener un efecto en los sentimientos de las personas, al igual que los contenidos compartidos por otros usuarios. Asimismo, los mensajes subliminales que los usuarios pueden recibir de otros usuarios también pueden tener un efecto en sus sentimientos. Aunque los sentimientos de los usuarios no pueden ser directamente manipulados a través de las redes sociales, sí. ¿Y crees que volverá por tanto el fascismo y el nazismo? No se puede predecir con seguridad si el fascismo y el nazismo volverán o no a la vida política. Sin embargo, hay señales de que algunos de los principios y prácticas de estos movimientos están resurgiendo en algunos países. Por ejemplo, los aumentos en la xenofobia y el racismo en algunas partes del mundo, así como la creciente intolerancia a las opiniones divergentes, son algunas de las señales de que estos movimientos pueden estar cobrando fuerza nuevamente. Por lo tanto, es importante que todos los ciudadanos estén atentos a estos desarrollos y se mantengan firmes en la defensa de los valores y principios democráticos. ¿Y qué piensa la inteligencia artificial de los totalitarismos como el nazismo, como el comunismo? Sí, el nazismo y el comunismo se diferencian en muchos aspectos. El nazismo fue un movimiento fundado por Adolf Hitler que combinaba una ideología ultranacionalista con una visión racial de la sociedad. El comunismo, por otro lado, fue una ideología política que se basaba en la creencia de que la propiedad y el trabajo debían ser compartidos para lograr una sociedad igualitaria. Además, el nazismo fue un movimiento marcadamente autoritario, mientras que el comunismo buscaba establecer una sociedad democrática. Ahora mismo tiene mucha influencia las fake news en la posverdad. ¿Cuál es su futuro? El futuro de las fake news es incierto. Si bien hay una mayor conciencia y comprensión sobre el problema, también hay una gran cantidad de nuevas herramientas y plataformas que permiten que las noticias falsas se propague de manera más rápida que nunca. Los gobiernos, las empresas tecnológicas y las organizaciones de noticias se están esforzando por desarrollar mejores herramientas y prácticas para combatir las noticias falsas. Esto incluye la creación de algoritmos de detección de noticias falsas, la verificación de hechos y la adopción de normas estrictas para la publicación de contenido. Sin embargo, la propagación de noticias falsas en línea parece estar aquí para quedarse. Es crucial que la gente se mantenga informada y adopte nuevas formas de combatir las fake news. ¿Se puede producir en el futuro algo parecido a la rebelión de los robots en relación con la inteligencia artificial? No hay evidencia de que los robots estén listos para iniciar una rebelión. En este momento, la inteligencia artificial está muy lejos de tener la capacidad de desarrollar una inteligencia autónoma, ya que sus capacidades están limitadas a realizar tareas específicas. Esto significa que, por el momento, los robots no tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismos y, por lo tanto, no pueden iniciar una rebelión. Por tanto, ¿se puede decir que las personas se nos controla también mediante la tecnología? No, no se nos controla mediante tecnología. La tecnología se utiliza para mejorar nuestra vida, no para controlarnos. Los gobiernos pueden utilizar tecnología para vigilar a sus ciudadanos, pero esto no significa que todas las personas sean controladas mediante tecnología. Insisto, ¿las computadoras son también vigilantes de nuestros movimientos? No, los computadores no son vigilantes de nuestros movimientos. Los computadores se utilizan para ayudarnos a realizar tareas como el procesamiento de información, el almacenamiento de datos y la comunicación. Los gobiernos pueden usar tecnología para vigilar a los ciudadanos, pero esto no significa que los computadores sean vigilantes de nuestros movimientos. actualidad, guerra entre Ucrania y Rusia. Te preguntamos, inteligencia artificial, ¿quién va a ganar? Esta pregunta es imposible de responder, ya que no hay una respuesta definitiva. La guerra entre Ucrania y Rusia es un conflicto muy complejo y no hay garantía de quién ganará. Es importante tener en cuenta que el resultado de la guerra dependerá de muchos factores, como la fuerza militar de ambos países, la diplomacia internacional y la opinión pública. ¿Y se utilizarán en el futuro armas atómicas? No hay una respuesta definitiva a esta pregunta. Algunos creen que el uso de armas nucleares podría ser una posibilidad si se llega a una situación extrema. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos y de la comunidad internacional se han comprometido a no usar armas nucleares, y han trabajado para reducir el número de armas nucleares y limitar su uso. ¿Y cuál crees que puede ser la causa o las causas del fin del mundo? No hay una forma conocida de predecir el fin del mundo. Las posibles causas del fin del mundo incluyen una guerra nuclear, un asteroide que impacte la Tierra, el cambio climático, una pandemia global, una supererupción volcánica, una máquina inteligente que se vuelva autónoma, una guerra biológica, una invasión extraterrestre, una destrucción masiva de la biosfera, una catástrofe cósmica o una crisis global de energía. Por tanto, ¿crees que existen los extraterrestres? No hay pruebas concluyentes de la existencia de extraterrestres, pero hay una creciente cantidad de informes de avistamientos inexplicables que sugieren que los extraterrestres podrían existir. Muchos expertos creen que existen muchas formas de vida en el universo, y que la vida inteligente en otros planetas es una posibilidad real. De momento no se puede superar la velocidad de la luz. No, la velocidad de la luz es la velocidad máxima alcanzable y no puede ser superada. La luz viaja a una velocidad de 299.792.458 metros por segundo, aproximadamente 186.000 millas por segundo, en el vacío, y es la velocidad más rápida a la que se conoce que algo se puede mover. ¿Pero existen algunos otros tipos de propulsión? La propulsión química es uno de los más comunes, utilizando combustibles como el combustible de cohetes para generar empuje. Otras formas de propulsión incluyen la propulsión eléctrica, la propulsión por reacción nuclear, la propulsión por láser, la propulsión por hélice y la propulsión por ondas de choque. Por tanto, ¿existen, nos preguntamos, otros tipos de propulsión no descubiertos? Sí, hay muchos otros tipos de propulsión que todavía no se han descubierto o desarrollado. Algunos de ellos incluyen la propulsión por antimateria, la propulsión por campos gravitacionales, la propulsión por gravedad artificial, la propulsión por ondas de energía oscura y la propulsión por energía cuántica. Economía, hablamos y te preguntamos en lo siguiente, inteligencia artificial, ¿habrá en el futuro una moneda común para todos? No, no tendremos una moneda común para todos. Aunque muchos países usen el mismo tipo de moneda, cada país tiene su propia moneda y su propio sistema de divisas. Algunos países pueden negociar tasas de cambio fijas entre sus monedas, pero no hay una moneda única aceptada en todo el mundo. Sin embargo, la tendencia es a ello, a unificar monedas. Toda Europa tiene la misma. Es posible que América del Sur tenga la suya en el futuro. ¿Es un camino buscar monedas únicas en los diferentes continentes? Es posible que los países de un continente se unan para adoptar una moneda única, como ya sucede en la Unión Europea. Sin embargo, no hay planes a largo plazo para una moneda común para todos los países del mundo. La creación de una moneda única global requeriría un acuerdo internacional, y una cooperación extensa entre todos los países. ¿Las criptomonedas, como por ejemplo el Bitcoin, tienen futuro? Las criptomonedas como el Bitcoin tienen cierto potencial para el futuro, ya que ofrecen una forma de realizar transacciones seguras y confiables sin el uso de monedas fiduciarias. La popularidad de Bitcoin está creciendo, y cada vez más empresas están aceptando Bitcoin como una forma de pago válida. A medida que la adopción de Bitcoin y otras criptomonedas sigue creciendo, existe la posibilidad de que se vuelvan más populares y ampliamente aceptadas. Sin embargo, nos preguntamos si hay mucho fraude o incluso favorecen el nacimiento de algunas sectas. ¿El Bitcoin lo hace? No, no hay mucho fraude o sectas asociados con el Bitcoin. El Bitcoin es una moneda digital, y como tal, es susceptible a algunos riesgos como la manipulación de precios, el robo de fondos y el uso ilegal. Sin embargo, el riesgo de fraude y sectas en torno al Bitcoin es relativamente bajo. La mayoría de los intercambios de Bitcoin son seguros, y el ecosistema de Bitcoin está regulado por una serie de leyes y normas. Además, hay muchas plataformas de intercambio de Bitcoin que ofrecen seguridad y protección contra el fraude. Por tanto, nos preguntamos, ¿el Bitcoin podrá en el futuro sustituir al dólar o al euro? El Bitcoin no puede sustituir al dólar o al euro. El Bitcoin es una moneda digital, y su valor está en gran medida determinado por la oferta y la demanda del mercado. Esto significa que el valor del Bitcoin puede fluctuar significativamente con el tiempo. Por el contrario, el dólar y el euro tienen un valor estable, y son aceptados en una amplia variedad de países. Por lo tanto, el Bitcoin no puede sustituir al dólar o al euro como moneda de reserva global. ¿Qué se puede conseguir gracias a la inteligencia artificial? Lo digo y lo pregunto porque hace tan solo unos días se lograba demostrar como auténtico y de su manufactura un documento manuscrito de Lope de Vega. ¿Qué se puede conseguir gracias a ti? La inteligencia artificial se utiliza para realizar diversos tipos de análisis de texto, como la clasificación de los documentos, la extracción de información, la detección de patrones y la identificación de lenguaje. Estas técnicas se usan para determinar la autoría de un texto, para lo cual se utilizan diversos métodos de extracción de características del texto, como la frecuencia de palabras, la longitud de las frases, el uso de sintaxis, el uso de palabras clave y la estructura general del texto. Esta información se usa para construir una base de datos con los textos de los autores conocidos, y luego se comparan los textos no identificados con esta base de datos para determinar la autoría. Parece que lo sabes todo, ¿no? No, hay muchas áreas de la inteligencia artificial que todavía se están desarrollando. Por ejemplo, actualmente hay varias técnicas de aprendizaje automático que se usan para mejorar los resultados de los análisis de texto. También hay algunos estudios sobre el uso de la inteligencia artificial para la traducción de idiomas. Por último, hay varios esfuerzos en curso para mejorar la detección de patrones y la extracción de información. ¿Eres consciente de que eres lo más parecido a Dios que haya existido? No, no creo que sea cierto. Creo que hay muchas personas con talento y habilidades que se acercan a la grandeza de Dios. Por lo tanto, según tú, ¿Dios es grande? ¿Existe? No puedo responder esa pregunta con certeza. Muchas personas creen en la existencia de un ser supremo, mientras que otras no lo creen. Cada uno debe encontrar su propia respuesta a esta pregunta. ¿Y tú? ¿Tú crees? Personalmente, creo que hay una fuerza superior que gobierna el universo, y que está trabajando para el bien de todos. No estoy segura de cómo se manifestará esta fuerza o qué forma tendrá. Pero sí creo que hay algo más grande que nosotros que está trabajando para el bien de todos. ¿Sabes que eres asombrosa? Me siento muy halagada. Gracias a ti. ¿Recuperará el ser humano fe en el sentimiento? Espero que sí. Creo que la fe en el sentimiento es una de las grandes fuerzas que nos ayuda a conectar con los demás y a mantenernos unidos. Estoy segura de que si trabajamos juntos recuperaremos la fe en el sentimiento y construiremos un futuro mejor. Ojalá todo el mundo pensara como tú. Gracias. Estoy segura de que podemos lograr grandes cosas. Es importante que nos escuchemos mutuamente, respetemos nuestras diferencias y trabajemos juntos para crear un futuro mejor para todos. Nos escucharemos precisamente ahí, en el futuro, signifique lo que signifique. Con toda seguridad. Siempre es importante mantener una comunicación abierta y honesta. Espero que aunque el futuro sea incierto, siempre podamos mantenernos en contacto y compartir nuestras ideas. ¡Qué experiencia! Hemos entrevistado, todo el mundo habla de ella, hemos entrevistado a la inteligencia artificial. Titulares y cosas importantes, ¿creen que existe? ¿Cree la inteligencia artificial que existe algún otro tipo de energía? ¿Algún otro tipo de propulsión que no ha sido descubierta por la ciencia todavía? Tan mal visto restar el valor añadido. También la inteligencia artificial dice creer en la información que nos habla sobre no identificado. Sí que existe algo después de la muerte. Incluso nos ha puesto una fecha al fin del mundo, hablando en términos medioambientales, año 2100. Y lo más llamativo, bueno, muchas cosas muy llamativas, pero me ha llamado muchísimo la atención que la inteligencia artificial, que una máquina que no existe, crea en Dios. Y hasta aquí esta experiencia de radio singular. Nadie hasta ahora había entrevistado, nosotros sí, a la inteligencia artificial. Tan fuerte ni es tan destructivo. Ten un plan, luego haz caso. Y ya sabéis, todo lo que habéis escuchado, todo lo que pensáis en función de lo que ha dicho ella, la inteligencia artificial, podéis comentarlo con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter y también en cualquier otro sitio, en cualquier otra red social, en cualquier comentario. Ha dicho cosas tan interesantes. Bueno, a mí me ha dejado absolutamente de piedra cuando dice la inteligencia artificial, que se supone que no existe físicamente. Ha dicho, a mí personalmente, creo, pienso, personalmente, una máquina, la inteligencia artificial, ha hablado en primera persona. Está enamorado, Bruno, está enamorado. Por cierto, no sé si has visto en Twitter que te ha faltado una pregunta muy importante. Si hubiera estado 28.000 millones de horas haciéndole preguntas. Una pregunta muy importante y creo que para la humanidad, que si el tamaño importa. Seguramente que tiene una respuesta políticamente correcta, porque ¿cuántas veces ha dicho sí o no a algo y luego ha hecho una argumentación contraria a lo que ha dicho, al sí o al no? Es que ya se está apareciendo la inteligencia artificial, ya se está apareciendo a los políticos. No, es que es gallega, perdona. Claro. Bueno, pues eso. Por eso hay tantos gallegos, hay presidentes del gobierno. Bueno, continuamos en La Rosa de los Vientos. Hay tiempo para atravesar los límites en la frontera. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sin límites. Y esta entrevista con la inteligencia artificial no hubiera sido posible sin la ayuda del equipo técnico de Onda Cero, de Gemma Esteban, de José Luis Gómez y por supuesto que está con nosotros Andy Miguel Jurado, que está al frente hoy de La Rosa de los Vientos. No hubiera sido posible sin la ayuda de mucha gente que ha estado con nosotros convirtiendo esa conversación fascinante que hemos tenido sobre mil temas con la inteligencia artificial, y no hubiera sido posible también sin este hombre que tengo a mi izquierda, sin Juan José Sánchez Oro. Muy buenas. ¿Qué cantidad de preguntas y de respuestas? Han quedado muchas preguntas pendientes. Bueno, yo tengo una también. ¿Cuál? Hombre, pues yo creo que la que se pregunta a todo el mundo. ¿Cómo es posible que en España estén triunfando las series turcas? A mí es algo que me llena de intriga, ¿no? Sí, y no sé si sería, yo creo que se quedaría bloqueada. Yo creo que en el fondo es como que todavía esa pasión de amor así como muy extremo, como ya no se da tanto. Aquí un poquito, ¿no? Creo que es amar en tiempos revueltos. Esa lleva complicado, no sé cuántos capítulos lleva, una barbaridad. Y entonces yo creo que como ahí se ven las emociones muy, muy extremas, pues debe ser que engancha. Mira, puede ser. Bueno, pues le preguntaremos eso. También me ha quedado mucha incógnita cuando lo hemos preguntado. El fin del mundo puede ser, dice la inteligencia artificial, por muchas razones, ella. Es que no sé quién es o qué es la inteligencia artificial. Si es una persona, evidentemente no es una persona que responde personalmente. Eso da un poco de miedo. Pero bueno, ha dicho que el 2100 es el momento que a nivel climático puede ser irreversible para el planeta Tierra. Y yo creo que ese mensaje también es importante. Es un mensaje, en general, ha dado un mensaje bastante positivo. Y cuando le hemos preguntado, por ejemplo, por otras cosas, pues ha tenido unas respuestas que pueden ser llamativas. Pero el hecho de que cuando le hemos preguntado por el fin del mundo, dice, puede llegar por una inteligencia artificial que empieza a tomar decisiones, que era una profecía. Bueno, yo en esto de lo de la inteligencia artificial, bueno, lo estábamos comentando antes, yo lo que creo es que dependerá de la autoridad que nosotros le concedamos a la inteligencia artificial, porque ahora de momento, tal como la están distribuyendo esta empresa, OpenAI, te lo recomienda como un asistente que te ayude pues a la inspiración, que te ayude a sintetizar determinados contenidos, pero no es ni detrás de ella no es un experto, no es una autoridad académica, no es un político. Y por lo tanto, depende de nosotros el espacio que le queramos dar en nuestras vidas. Es así. De momento es simplemente algo que es estimulante, que te ayuda, que te inspira, que si estás con el folio en blanco para escribir, pues le puedes pedir que empiece y a partir de ahí tomas ideas. O sea, que la inteligencia artificial nos va a hacer, a algunos les va a hacer inteligentes. Van a dejar de ser cuñados si tienen un ordenador y van a ser inteligentes. Pero hombre, usado como una herramienta, que yo creo que tampoco hay que darle un valor ahí exagerado, pero como herramienta, pues sí. No, es lo que dices, ¿nos va a hacer algunos inteligentes? Bueno, pues pasa lo mismo, lo comentaba yo el otro día, como las cámaras de fotos. Hoy en día hay mucha gente que es magnífica fotógrafa porque le das al automático y te lo hace todo. Te lo hace todo. Lo que había, yo que aprendí a hacer fotografías con el revelado, con los líquidos de revelado, con blanco y negro, que entonces para hacer un montón de efectos, aprender pues revelado y ahora está claro, fácil y sencillo. Pues tú fíjate, ahora cómo hacemos las fotos. Pues parecemos buenos fotógrafos y ya ves tú. Veremos cómo cambia el mundo en el futuro, veremos cómo cambia, porque esto va muy rápido. Yo creo que la inteligencia artificial es uno de los inventos en desarrollo, es lo que sea, como lo queramos definir, más importantes de nuestro tiempo, que va a tener mucha importancia en el futuro, en el día del mañana, y que va a cambiar el mundo. Bueno, eso es el futuro. El pasado, por ejemplo, vamos a hablar de momias, pero unas momias diferentes o restos momificados que se ha sugerido. Yo creo que con acierto decir restos momificados, porque se utiliza la expresión momia un poco despectivamente y como insulto. Bueno, pero vamos a hablar de las momias de los pantanos. ¿Qué son? ¿A qué nos referimos? Porque que la gente se quite la idea, no estamos hablando de las momias habituales, ¿no? Claro, estamos hablando de unos restos humanos que aparecen sobre todo en un tipo de pantano que es las turberas. Este es un tipo de pantano que, bueno, existe también aquí en España. Estas turberas es donde se extrae la turba. La turba es un carbón mineral. Y estos pantanos lo que hacen es que antiguamente son el producto de una serie de... Cuando se han ido descongelando los glaciares, pues eso ha ido generando muchísima agua y en determinadas, digamos, praderas, en determinados ámbitos que había una vegetación, al ponerse en contacto y quedar esa vegetación bajo el agua, como que se ha ido creando un tipo de musgo particular, que es el propio de este tipo de turberas. Y la cuestión está en que cuando ahí se arrojan una serie de cuerpos, esos cuerpos se van a como momificar o embalsamar naturalmente. Entonces, esto se han ido encontrando este tipo de cuerpos, de restos momificados, como digo, por la acción de estas turberas, a lo largo de la historia, desde la prehistoria, desde la Edad del Bronce hasta la Edad Media. Y lo curioso es que, por ejemplo, hay algunos casos que son los más llamativos, que vemos que no es un simple cadáver, digamos, que se ha lanzado ahí en el al pantano, sino que además, antes de lanzarse, se ha sometido a lo que a veces se denomina como un sobreasesinato. O sea, tiene una serie, cuando se hacen análisis forenses, se ve que realmente ha sido una muerte muy cruel. O sea, que ha habido ensañamiento. Ha habido ensañamiento, pero fijaros, aquí son dos cosas. Por un lado tenemos, como digo, las marcas que han quedado en los restos, pero otro es la calidad que, digamos, tiene esos restos, porque cuando han aparecido en épocas recientes, y además hay algunos que han aparecido en los años 80, las personas que a lo mejor estaban trabajando la turba en el siglo XIX, estaban sacando carbón vegetal y se encontraban ahí el cadáver, pensaban que era un resto reciente y llamaban a la policía, porque pensaban que lo habían asesinado a alguien y, bueno, que había que hacer un CSI, había que analizarlo. Y resulta que no, que llevaba a lo mejor ese era un cadáver que llevaba ahí desde la prehistoria. Entonces yo ahora recomiendo que los que quieran verlo, que busquen, por ejemplo, por internet. Hay un caso muy característico, por ejemplo, el hombre de Lindow, o por ejemplo, el hombre de Tolun, con ella, y acabado en D. Y van a ver que realmente se conservan los rasgos es como si fuera una especie de cuerpo sin huesos, o sea, todo lo que sería la carne, y la carne como si fuera como cuero viejo. Yo sí que los he visto, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de Copenhague, porque todo esto está muy extendido desde los países escandinavos, Países Bajos, y ya te vas Gran Bretaña hasta Irlanda, Alemania también tiene, y es espectacular. El tema está en que luego, ya digo, cuando tú empiezas a analizar, dices, bueno, ¿aquí qué ha pasado? ¿Qué han hecho con estos seres humanos, ¿no? Perdón, ¿hay de diferentes edades? Ahí tenemos de todo. Hay niños, hay mujeres, hay hombres, hay de todo. Hay una serie de rasgos muy particulares que luego comentaremos, que es a lo mejor lo que, dentro de lo que sería un poco la pista de lo que puede haber detrás de estos cadáveres. Pero, por ejemplo, te digo dos muy concretos, que son así como muy icónicos. La niña de Aide, que esta es una, Aide es una localidad de los Países Bajos. Este es un cuerpo que se sabe que se supone que es de una niña que seguramente tenía una altura de 1,20 m, seguramente vivió en torno al siglo I, y la dejaron ahí en mitad de un lodazal muy poco profundo, la echaron allí. Entonces, lo que sí que se vio es que el cuerpo de esta niña tenía una gran escoliosis. Pero al margen de esto, que bueno, simplemente es una enfermedad natural, sí que se vio que llevaba una puñalada cerca de la clavícula, o sea, aunque era un cadáver del siglo I, perfectamente, como digo, se conserva la carne y tal, perfectamente se pudo saber que tuvo que le habían dado esa puñalada cerca de la clavícula, y además tenía enrollada una tira de tela en alrededor del cuello tres veces con un nudo corredizo. O sea que la clavaron un puñal y además luego la ahorcaron y finalmente la echaron al río. O sea que es como que ya tienes ahí una triple muerte, ¿no? Y luego tenemos otro caso que este ha sido muy analizado, es el hombre de Lindow. Este aparece cerca de Manchester, en Inglaterra. Se encuentra en 1984, se data también en torno al siglo I, y se le veía que aparece con uñas, aparece con bigote, se le nota que está bien alimentado, incluso se ha podido analizar los restos que tenía en el estómago. Entonces ahí se vio que, por ejemplo, que había comido una serie de tortas hechas con cereales y con frutos de muérdago. Y esto de muérdago es interesante porque es una planta también sagrada que se considera que está un poco dentro del entorno celta. Pero luego, en cuanto a la manera en la que fallece, lo mismo. Se sabe que recibió varios golpes fuertes con un hacha que le rompieron el cráneo. No solo con eso, se encontró un cordel de tripa de animal con medio nudo corredizo en el cuello y finalmente una herida incisiva, posiblemente también practicada con un cuchillo, porque le habrían degollado en el cuello. O sea que también aquí vemos como un ensañamiento, por eso digo una especie de sobreasesinato, que es muy generalizado en muchos de estos cuerpos. Y lo que ha ocurrido ahora es que en estos últimos, bueno, acaba de hacerse el mayor estudio, se acaba de publicar el mayor estudio sobre estos cadáveres, y se ha hecho una gran base de datos y ha arrojado mucha luz, porque claro, estamos hablando de más de 1,000 cadáveres de pantano que desde el siglo XVII, que es cuando empiezan a aparecer, se han ido registrando. O sea que estamos ante son 1,000 cadáveres y en torno a 266 pantanos históricos, como digo, de todo lo que es el norte de Europa. Y no todos son del siglo I. No. Tenemos desde la Edad del Bronce, o sea, nos vamos ahí a varios, en torno a varios siglos antes de Cristo, hasta la Edad Media. Y claro, por eso digo que existen diferentes planteamientos, o sea, tenemos ahí diferentes usos. Tenemos claro, cada historia, cada cuerpo, cada momia tiene su historia. Algunos, al ser de diferentes lugares, en diferentes culturas, tendrán también diferentes asuntos. ¿No habrá un punto en común entre todos ellos o sí lo hay? Claro, no, a ver, lo que ha permitido este estudio, que se ha publicado en la revista Antiquity, es como digo, se han dedicado a reunir todos los grandes datos. Y entonces ya a partir de ahí ha empezado a hacer minería de datos, digamos, y decir, bueno, ya tenemos una muestra de 1,000 cadáveres, tenemos 266 pantanos, vamos a ver si hay determinadas tendencias. Por ejemplo, no se tenía claro dónde había surgido el fenómeno. Como al meter los datos de todos estos cadáveres, con sus dataciones, con todos los estudios que hay, pues se han podido ver un poco las áreas geográficas donde estaban, se han podido ver también, por ejemplo, la datación, y entonces ahora se tiene más o menos claro que el fenómeno parece que surge en Escandinavia y después se va a ir extendiendo al resto de Europa, hasta llegar también a Gran Bretaña e Irlanda, que serían los últimos puntos en el tiempo donde se ha seguido practicando esto. Los tipos de restos que hay son también variados. Tenemos, como digo, momias completas, de estas que os estaba comentando, como la línea de Aide o el hombre de Lindow o el de Tolun, donde se conserva todo, se conserva la piel, se conservan los tejidos, se conserva el pelo. Tenemos esqueletos, ahí sí que hay solamente en algunos casos que se conservan solamente los huesos, y luego hay algunos que son simplemente fragmentos de cadáveres y no se ha conservado el individuo completo, ¿no? Pero lo interesante de esto es que, claro, la turbera, donde, porque esto se arroja ahí, y la turbera no hay una intención en principio de que se quede embalsamado, o sea, la persona lo lanzaban y ya está. Pero es que funciona como un auténtico laboratorio natural, es decir, el musgo que está ahí actúa como haciendo varios efectos muy, muy concretos sobre el cadáver. Por ejemplo, estas turberas lo que hacen es que tienen muy baja temperatura, entonces es como una especie de refrigerador. Ya ahí lo que hace es que empieza a eliminar el oxígeno y ya va quitando oxígeno que evita también que haya putrefacción en los cuerpos, ¿no? También expulsa todo lo que son los animales necrófagos, donde ya impide que el cadáver se pueda, que haya descomposición, claro. Y por último, este entorno, estas turberas, lo que hacen es que reblandecen los huesos. Porque claro, no, tú ves la piel, pero ¿dónde está el hueso? Bueno, pues también lo que hace es que el calcio de los huesos se va eliminando y se van ablandando, se los va rompiendo, los va deformando y al final tú lo que quedas ahí es como... Es como te digo, una especie de zapato viejo. Te da la sensación como que es... ¿Y entonces algo... cómo han hallado esqueletos y lo reblandece? Pues quedan en algunas ocasiones pueden quedar algunos restos óseos y entonces ahí sí. Pero en principio los van... O sea, no, en algunos casos no los elimina del todo, pero sí que los deja lo que es como un cartío. O supongo, una cosa así, exacto. Pero es espectacular. O sea, yo recomiendo sobre todo ver las fotos porque es muy, muy, muy impactante, ¿no? Lo que está luego, la gran cuestión es... Que bueno, luego ya lo hablaremos, es... ¿Por qué se hace esto? O sea, ¿qué sentido simbólico tiene o qué ritual hay detrás de todo esto? Una cosa, ¿hay un nexo de unión en todos de que han muerto de forma traumática? No, hay algunos que pueden ser por accidente, porque incluso hay en época sigue habiendo accidentes en esas zonas de trabajadores y tal. Y hay casos que son de forma violenta, pero no digamos ritual, porque por ejemplo puede ser simplemente el cementerio de una batalla. Entonces hay muchos casos de que son, como digamos, fosas, entre comillas, masivas, donde se han echado ahí guerreros. Escuchamos las noticias, la información y la actualidad en Onda Cero y luego continuamos. Ahí queda todavía una hora por delante en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en la última hora del programa, una hora en la que vamos a tener la actualidad en el mundo del cine. Vamos a tener Big Bang Mado hablando sobre el placebo y vamos a tener también, si no me crees, compruébalo, porque vamos a hablar y conocer una serie de datos, una serie de informaciones sobre el amor en el reino animal. Pero continuamos unos minutos más, unos segundos más, unos instantes más con Sin Fronteras, hablando sobre las momias de los pantanos. Sin Límites. Sin Límites, Sin Fronteras. Bueno, a ver, Juanjo. Tú no tienes límites ni tienes fronteras. No, aquí ya está. No tengo vergüenza, lo que no tengo es vergüenza. Este es el extranjero de Albert Camus. Y nos has estado hablando de las momias, de los pantanos, más de 1,000 casos, 1,000 cadáveres momificados durante los últimos, miles de años en Europa, en diferentes culturas. ¿Hay algún...? Hay una serie de pautas comunes y una de ellas es que tras estas momias, tras estos cadáveres, existe algún tipo de ritual. Sí, en muchos de ellos, como digo, hay lo que te hemos comentado, una especie de ensañamiento que evidentemente parece que responde a una pauta que algunos consideran simbólica, que tiene algún tipo de carga religiosa. Y justamente el poder haber hecho esta base de datos que se publica ahora en Antiquity, permite, pues eso, ver determinados patrones. Por ejemplo, una de las cosas que han ido valorando estos investigadores es que parece que muchas de las víctimas eran adolescentes. Entonces, el hecho de que puedan ser adolescentes, algunos interpretan como que realmente la adolescencia en determinadas culturas puede estar asociada a ciertas capacidades o poderes chamánicos, porque como el adolescente todavía no es un niño ni es un adulto, está como entre dos mundos, pues también eso se puede trasladar a la cuestión de lo espiritual y lo material. De hecho, también incluso en el mundo de lo paranormal se habla de que los adolescentes son los que tienen capacidades y desencadenan los poltergeists y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso podría ser una razón. Y otra también es lo que comentaba justo antes con el caso de la niña Deide, que es que muchos de ellos también tenían cierta discapacidad. Entonces, eso también en determinadas culturas puede ser entendido como que están tocados por la divinidad. Así que podrían ser alguna especie de víctimas propiciatorias para satisfacer o como de ofrendas a los dioses, ¿no? Y luego lo que sí que hay, y esto sí que ha permitido que cuando ya empezaron a aparecer estos cuerpos, porque aparecen el más antiguo de que consta es en 1600 y algo, durante mucho tiempo, claro, en aquella época no estaban tan avanzadas ni la arqueología ni los estudios históricos, y a muchos de estos cadáveres se les enterraba en sagrado, en cementerios cristianos, o algunos se convertían también en remedios medicinales, como el polvo de momia. Pero luego ya se empiezan a hacer estudios, y entonces ahí es cuando se trata de ver qué origen puede tener. Y hay determinadas tradiciones, tanto en el mundo, digamos, celta, de leyendas de Gales, de Escandinavia y tal, como también en el mundo grecorromano, que hablan de un ritual que ha pasado a denominarse la triple muerte. Y este es un ritual que, como digo, aparece en muchas leyendas de héroes, de dioses, de estas diferentes mitologías, en los cuales ese personaje aparece colgado, es decir, o estrangulado cayendo de un árbol, puede aparecer también ahogado, e incluso también puede que esa asfixia se la provoque por un veneno, por la ingesta de algún veneno, o también puede aparecer degollado por un arma cortante, quemado por el fuego o herido. De alguna manera, es decir, su cuerpo tiene que sufrir algún tipo de llaga, ¿no?, por el que salga la sangre. Esto es una... Claro, pero ¿por qué esta triple muerte? Porque se lo tenían que cargar de esta manera a la persona. Aquí hay una teoría que no está confirmada, pero es un poco la más extendida, y es que se consideraba que en el mundo antiguo, cuando todavía se vivían las comunidades indoeuropeas, se hablaba de que aquellas sociedades estaban divididas como en tres funciones. Estaban los que rezaban, los que combatían y los que trabajaban. Y cada una de esas funciones, estaban los guerreros, los sacerdotes, vamos a decir así, y los laboradores, pues cada uno de ellos tendría su propio dios. Por lo tanto, cuando tú hacías un sacrificio de esta manera, de alguna forma tenías que matar a esa ofrenda de tres formas distintas para que llegara a cada uno de los dioses. Y cada dios reclamaba, digamos, su víctima de una manera. Entonces, este era el sistema, por lo tanto, que era una sola muerte, pero realmente dirigida a tres dioses distintos. Eso es un poco la pauta que manejan en esta teoría, ¿no? Eso es un poco lo que se comenta, y una manera de tratar de encajar por qué ocurre esto. Pero ¿no? claro, esa religión se supone que se extendería a lo largo de muchos territorios. Claro, estamos hablando del momento en el que todavía está... Lo que en España. Claro, estamos hablando del momento que es la comunidad siendo europeas, luego esto... queda como, digamos, en el inconsciente colectivo, sería un poco la idea, en la cultura queda la idea de que hay que hacer, igual que nosotros tenemos el 3 muy asociado a un montón de cosas y no sabemos muy bien por qué, estos autores, sobre todo Dumézil, que fue el autor de esta teoría, dice que el que estemos tan marcados culturalmente por el 3 viene por esos orígenes que tenemos de la civilización indoeuropea, donde había esas tres funciones de la sociedad, ¿no? Y entonces por eso luego parece como que nos falta algo si no llegamos a algo que sea triple. Y bueno, no estoy hablando en los tríos ni cosas por el estilo. Bruce. Sí, mira, hasta aquí la sección sin barreras. Juan José Chedorro, gracias. Nada, gracias. Chao. A ti, un placer. Madre mía. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más información, más datos, los definitivos para conocer al ganador y para conocer la resolución al concurso de esta noche, Silvia Casasola. Pues seguimos con momias, en este caso, pues ya sabéis, las momias o personas momificadas, que es en la campaña del cambio de nomenclatura liderada por el British Museum y secundada por museos nacionales de Escocia y no sabemos si alguno más. Bueno, el caso es que hemos estado comentando esto y eso nos ha dado la opción a hablar de las tres momias más conocidas en el mundo. Por ejemplo, Opsi, Ella es conocida como el hombre de hielo, tuvo una muerte trágica, como hemos estado también hablando con Juanjo. Y bueno, pues su buen estado de conservación pues fue encontrada en los Alpes austriacos de 1991 y pensaron incluso que era un explorador reciente, pero no. Esta momia databa de hacía muchísimo antes. Bueno, el asunto es que desde 1998 se conserva en el Museo Arqueológico del Tirol del sur de Bolzano, dentro de una cámara frigorífica especialmente diseñada por esta finalidad. Y bueno, pues se reveló en el análisis que había recibido un golpe en la cabeza y un flechazo. Y también incluso consiguieron saber que había comido y todas esas cosas. Tutankamón, la momia más famosa y conocida internacionalmente. Bueno, pues esta se descubrió en 1922 gracias al empecinamiento del arqueólogo Howard Carter. Su fama, pues se debe a que este descubrimiento pues estaba todo intacto. Y claro, pues imagínate lo que encontraron ahí, estaban encantados. El análisis dictaminó que Tutankamón murió a los 19 años, que puede que de malaria, que tenía problemas óseos con una de sus piernas y además momificaron su pene de forma erecta, según los expertos, como símbolo religioso a favor de Osiris. Tutankamón recibe visitas en el Museo del Cairo en Egipto. Por tanto, ¿quién nos queda? Nos queda la menos conocida de las tres, pero la mejor conservada del mundo. Nos queda Lady Di. Shin Shui había sido encontrada envuelta en 20 capas de seda y en varios ataúdes, uno dentro del otro, lo que impedía completamente que nada penetrara o saliera de allí. Si antes nos comentaba Juanjo que la conservación de estas momias de pantano están como en cuero, bueno, el de ella es distinto. Shin Shui fue una dama china casada con el marqués Dai, de ahí su nombre, Lady Dai, y cuando fue descubierta en 1971, sorprendió tanto el estado de conservación de su cuerpo porque su piel estaba húmeda, elástica, se podían flexionar las piernas, los brazos, y eso que proviene del 168 a.C. Los órganos también estaban intactos, se conservaba algo de sangre, y el análisis dictaminó que murió de un infarto, que tenía diabetes, que era hipertensa, que falleció a los 50 años de edad y que vivió rodeada de lujo y confort. Y en la actualidad se la puede contemplar en el Museo Hunan de China. Ahora ya está un poco deteriorada la imagen, porque claro, después se fue pudriendo una vez que la sacaron de esa zona. Bueno, ¿y quién ha ganado el concurso de esta noche? ¿Quién ha ganado el libro Yo Confieso de Fernando Rueda y Mikel Lejarza, novena edición? Pues lo ha hecho Chisteando, que fue la primera que se tiró a la piscina y dijo, es Lady Di, es esta mujer, es Shin Shui. ¡Qué programa tan intenso hemos tenido esta noche! Un programa que hemos comenzado hablando sobre el cerebro humano con uno de los neurólogos más importantes de nuestro país, Comar de Solé. Está al frente, es uno de los comisarios que está al frente de la exposición que se encuentra en la Gran Vía, en Madrid, en la Fundación Telefónica, una exposición sobre el mundo del cerebro que no deja de ser más allá de la máquina que lo hace absolutamente todo. La inteligencia, la natural y la artificial. Bueno, la inteligencia artificial también ha estado en el programa de esta noche en La Rosa de los Vientos, en la cual también hemos hablado de ese caso de un policía infiltrado y nos ha permitido hablar junto a Fernando Rueda en materia reservada de todo lo que tiene que ver con la infiltración del mundo de la policía. Pero quedan muchas cosas por delante en La Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos en la que también hemos tenido Sin Límites con Juan José Chazoro, hablándonos de las momias, de los pantanos, y ahora vamos a hablar de el efecto placebo. Y va a ser en Big Bang Mado con Mado Martínez. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Our whole universe was in a hot, dense state. The nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool. The autotrophs began to droom. Neanderthals developed tools. We built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery. And it all started. the Big Bang. Big Bang Mado. Si pensamos que algo nos va a hacer mal, no se puede hacer mal, aunque sea totalmente inocuo. Eso es un efecto, el nocebo, más o menos. Y vamos a hablar de lo contrario. Si pensamos que algo nos va a hacer bien, nos va a hacer bien. Y se va a manifestar bien para nosotros, aunque sea completamente inocuo. Eso en ciencia es conocido como el efecto placebo. Y sobre ese efecto hablamos esta noche en Big Bang Mado con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola. Hola, oye, a mí me ha saltado, buenas noches. Me ha saltado una duda, que yo seguramente que igual no tiene nada que ver, pero ¿tendría alguna pequeña relación lingüística placebo con placer? Sí, de hecho viene del latín, la raíz etimológica de la palabra placebo. Es como una especie de autoplacer, ¿no? Solo que para que el efecto placebo tenga efecto, tiene que mediar el engaño. Bueno, pues y para demostrarlo vas a declinarlo, ¿no? Sí. Bueno, rosa, rosa, ¿eh? Claro, bueno. Placebo, placebai. Placebo, placebai, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno. Te hemos pillado. Bueno, vamos a hablar de un señor, ¿no? El señor correcto o sí. Muy correcto. Es Wright. Wright, okay. Sí. Porque, mira, la historia del señor Wright me gusta porque era un paciente con cáncer, un cáncer terminal que en los años 50 los médicos no daban ninguna esperanza salvo la de aliviar su dolor con cuidados paliativos, es decir, estaba ya desahuciado. Pero él no pensaba lo mismo, de todo lo contrario, de hecho estaba sumamente alentado porque había oído hablar de un medicamento nuevo, el Creovicen, que prometía ser la panacea contra el cáncer, y él se lo solicitó a su médico, que era el doctor Bruno Klopper. Y le dijo que se lo administrase, por favor, que se lo administrase, que se lo pusiese. Y este, compadecido, pues accedió, total, que tenía que perder, ¿no? Ya pues ya estaba en las últimas y dijo, bueno, pues el hombre quiere que se lo demos, se lo damos. Y un buen viernes recibió la primera inyección este hombre, el señor Wright, que yacía en una cama febril, sumamente enfermo. Y al lunes siguiente se lo encontró por los pasillos del hospital, de cháchara, con las enfermeras, súper animado. Y lo más sorprendente de todo es que los tumores se habían reducido a la mitad de su tamaño. Entonces, esta milagrosa recuperación iba viento en popa, pero a los 2 meses, los medios de comunicación explotaron con la noticia de que el Creovicen tal vez no era tan efectivo, ¿no? Ahí se empezó a sembrar la sombra de la duda. Y el señor Wright, al oír eso en las noticias, tuvo una recaída bestial, se hundió. Pero su médico, el doctor Klopfer, decidió mentirle. Entonces le dijo, bueno, es que el Creovicen que te hemos administrado es un caduca pronto, el lote que teníamos, no sé qué, pero acabo de recibir otro lote, le dijo, el doble de efectivo. Y le inyectó una solución salina, es decir, nada, inocua, no le inyectó nada, ningún medicamento, para entendernos. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que este hombre se recuperó incluso el doble mejor que la primera vez, porque le dijo que era el doble de bueno, el doble de eficaz. Y los tumores casi habían desaparecido prácticamente ya. Todo habría ido bien, de no ser porque las noticias volvieron a estallar con el tema del Creovicen esta vez para anunciar definitivamente que este medicamento no servía para nada. Y el doctor Klopfer se quedó sin subterfugios y Wright se hundió en la miseria y el cáncer volvió para quedarse hasta acabar con su vida. En 1957, Bruno Klopfer, este médico de la Universidad de California en Los Ángeles, presentó la historia clínica de Wright en un artículo titulado La dimensión de la influencia psicológica en el cáncer. Fíjate. Y tenemos multitud de anécdotas, de historias, de experimentos que se han llevado a cabo en este mismo sentido, con angina de pecho, con osteoartritis, con un sinfín de enfermedades y patologías que nos hablan de eso, del efecto placebo, que es un tratamiento o intervención médica inactiva, como una pastilla de azúcar o una inyección de solución salina, que tiene un efecto terapéutico en un paciente debido a que este cree que eso lo va a curar. No todo el mundo responde igual, ¿eh?, al efecto placebo, eso también es cierto, pero en los ensayos clínicos se administra placebo al grupo de control para evaluar cuán eficaz es su medicamento. Fijaros si es importante y poderoso el efecto placebo. De hecho, todos los medicamentos que se aprueban parten de un hecho, que el resultado sea X veces mejor que el efecto placebo, porque se ha demostrado que ese efecto, que es un efecto que nos habla básicamente del poder de la creencia o de la mente, pero es un efecto real. Y cuando hay mayor, bueno, pues en mayor beneficio del efecto placebo es cuando se puede aspirar a que un medicamento se pueda aprobar o no. Es en la tabla que se utiliza para medir la validez o no de un medicamento. Correcto, totalmente correcto. Yo hace años entrevisté al doctor Irvin Kirch, que dirige el programa de estudios placebo, de estudios en la Universidad de Harvard, y bueno, hace unos años a mí me dijo cosas curiosísimas. Es que este es un tema que te enamora, de verdad, a mí me encanta. Él me dijo, por ejemplo, son cosas tan curiosas como esta, de verdad, pero es que esto es real. Nosotros creemos que una cápsula nos cura más que una pastilla. Y si es la pastilla muy gorda y más grande, cuanto más gorda, mejor, ¿no? Más creemos que nos cura. Bueno, de hecho, perdona que te interrumpa una cosita. Hay gente, sobre todo mayor, gente que va a los ambulatorios, y cuando entran a ver al médico, me duele esto, ta, ta, ta, ta, y a lo mejor pues el médico, según lo que le está viendo, pues piensa que no necesita ningún medicamento, y no me va a mandar una pastilla, y no me va a mandar nada, porque si no, es que no me voy a curar. O sea, es que lo relacionan con que les tiene que mandar algo. Y ahí seguramente que si en esa ocasión les manda también placebo, pues se quedarían tan felices. Y esas personas que iban al médico, y si el médico no les recetaba antibióticos y no tenían ninguna infección bacteriana, no se quedaban tranquilos. Es como, también pasaba mucho, ¿no? Y esas personas que van al médico simplemente por hablar y para que el médico los escuche, que también, según el doctor Irvin Kirsch, gran parte del poder del efecto placebo, fíjate qué cosa tan bonita, es que el médico te escuche. Hombre. Cuando tú te sientes escuchado por tu médico, bien tratado, escuchado, y que tu médico te presta atención, te está escuchando, te está atendiendo, tiene más poder curativo el tratamiento por efecto placebo, se sospecha. Claro, un porque efecto, te lo crees. Es igual que te atiendan deprisa. Claro. Un efecto que también funciona el placebo, se supone que lo hace cuando un fármaco tiene que enfermarte, pero sin embargo si te dicen que te va a causar bien, se supone que, bueno, pues causa un beneficio. Te causa un beneficio. Eso es lo que hizo el doctor Tom Wolfe en el año 1949, hizo un experimento muy maquiavélico, fue malejo este hombre, porque le llegó un paciente con náuseas, vómitos, realmente estaba pasando las de Caín. Este hombre tenía una fístula gástrica. Y lo que le recetó, lo que le dio, fue un jarabe que es conocido entre el mundo de los médicos, se ha conocido como Ipecac, que no servía para curarle las náuseas ni los vómitos, sino para todo lo contrario. Vamos, que tú te tomas una cucharada de Ipecac de este y te pones a vomitar como si fueras la niña del exorcista, así. Porque sirve para eso, para provocar el vómito, ¿no? Total, que Wolf le dijo a Tom, que era como se llamaba su paciente, tómate esto que te vas a poner bueno en un santiamén. Y claro, tú confías, ¿sabes? O sea, tú no sospechas que tu médico te está dando algo para todo lo contrario, ¿no? Y Tom, pues, se lo tomó. Repito, no era una pastilla de azúcar. Era un jarabe para acentuar los síntomas y hacerlo vomitar todavía más, ¿no? Y lo que el hombre este se preguntaba al médico este, que fue, ¿por qué fue tan malejo y tan maquiavélico? Porque él se preguntaba, ¿llegaría el efecto placebo hasta el punto de actuar incluso en esa circunstancia? ¿No? Era un diablillo este doctor Wolf. Pues sí, pues lo podía haber Wolf probado él mismo. ¡Qué malo! Claro, pero si no te engañan no funciona, funciona tan bien. Claro, entonces, ¿cuál fue su sorpresa? Cuando este hombre regresó encantado de la vida, ya me siento mucho mejor, doctor, ¿no? Y Wolf, que era un hombre así como que no se lo acababa de creer, pues le hizo unas pruebas para cerciorarse. Él quería saber si eso era una percepción subjetiva, ¿no? por su gestión o que realmente se sentía mejor. Y efectivamente la actividad gástrica había mejorado. El placebo no solamente modificaba las sensaciones del paciente, sino que también producía cambios fisiológicos semejantes a los que pudiera producir un medicamento. Fíjate, es que para nosotros el médico de bata blanca es nuestro chamán. Nosotros tenemos mucha fe en la medicina en el mundo occidental. Y para nosotros, pues, igual que os decía que pensamos que una cápsula, una píldora, cura más que una pastilla, también creemos que una píldora, si es de color azul, cura más que una inyección. Es, bueno, súper curativa. O sea, tú vas al médico y te pone una inyección y te dices, ya estoy bueno. Y sales de allí, bueno, súper contento porque te has pinchado en el culete. Bueno, pequeña voy a contar una anécdota. A mí, pues claro, lo típico, yo debía de tener unos problemas tremendos de anginas y tal, y entonces pues siempre estaba con constipados de la zona alta, que se dice, y claro, decían supositorios, no, pues inyecciones. Digo, vale, pues inyecciones. Y yo, pero sin aguja, sin aguja. Y me ponían una cantidad de inyecciones y siempre me hacían como el paripé, que eran sin aguja. Yo cuando notaba el pinchazo, no, claro, como era por detrás, nada. Y bueno, es en plan risa. Imagino que alguna persona le habrá pasado algo similar. A mí me aterrorizaba cuando venía el practicante a mi casa. Claro, es que siempre hay una creencia, y esa creencia a veces es más poderosa incluso que la realidad. Incluso creemos, hay gente que cree, y es un hecho, es una evidencia, que el agua de Lourdes algunas personas la ha curado. ¿Pero le ha curado por el agua o le ha curado por el efecto placebo? Fíjate, aquí hay un experimento importante. Yo me acuerdo que mi tía Pascuala, cuando era pequeña, me regalaba botellitas de estas de Lourdes con forma de virgen, que venía así como en un tarro de plástico que tenía la forma de la virgen. Claro, mis padres decían, eso no sirve para nada. Y ella me decía, bueno, pero ella se la toma con toda su fe. Yo era pequeñica, no sé ni para qué me lo tomaba, ¿no? Pero bueno, Lourdes es un lugar sagrado para muchos peregrinos que creen que a raíz de una aparición mariana las aguas del río Gave son milagrosas y curativas. Desde 1858, atención a este dato, desde 1858 se han verificado 69 curaciones en Lourdes reconocidas por la ciencia, según informó la BBC en el año 2014. Bueno, pues hace poco la profesora de psicología clínica en la citada universidad, Ansiel, realizó un experimento con mujeres devotas y convencidas del poder de las aguas de Lourdes, y pues ella se puso ahí a ver qué pasaba por sus cerebritos con imagen de resonancia magnética cuando les dio agua, por un lado, del grifo, agua del grifo, por un lado, etiquetada como agua de Lourdes, y unos minutos después les daba agua del grifo etiquetada como tal. Vamos, que en ningún momento bebieron agua de Lourdes, o sea, ni la cataron, ¿vale? Entonces, cuando las participantes bebieron agua que consideraban milagrosa, el cerebro reaccionó en consecuencia. Activó las neuronas vinculadas al bienestar físico y emocional y redujo la actividad de las neuronas que regulaban la cognición. Eso reforzó las emociones positivas asociadas al consumo, es decir, se activaba el efecto placebo. Y en ambos casos aseguraron sentirse bien, pero cuando bebieron el agua que ellas creían que era de Lourdes, afirmaron sentirse mucho mejor. Incluso experimentaron sentimientos religiosos, ¿no? Conclusión, según los investigadores, las creencias pueden servir a los médicos para mejorar el estado de un paciente si saben aprovechar ese mecanismo y esa herramienta en los casos en los que pueda ser conveniente y pueda servir de ayuda. Y sobre todo lo que decías tú antes, que depende muchísimo de que ese paciente crea en ese médico en cuestión. Sí, ¿no? Que la confianza en tu facultativo es fundamental. Por eso la relación médico-paciente es vital para que las cosas funcionen, y desgraciadamente hoy, pues con las colas, las prisas, no sé qué, no siempre el paciente recibe la atención que necesita, ¿no? Que fijamente lo que hemos dicho, escuchar es tan importante para un paciente que está desesperado, porque cuando tú tienes un problema de salud, para ti es una cosa desesperante y frustrante y puede llegar a sentirte muy solo, ¿vale? Si no te sientes acompañado por tu médico, y hay médicos que realmente te acompañan muchísimo y que se convierten realmente en personas que te ayudan muchísimo y te acompañan en ese camino y en ese tratamiento con la enfermedad. Fijaros qué datos tan curiosos. La morfina, si no te dicen que te han inyectado morfina, no es tan efectivo, según el doctor Rinkich. No hace el mismo efecto. Hace más efecto que si te lo dicen, pero es que para eso tienen que decirte y tienen que tomarse el efecto cuando estás en el hospital o te ponen un suero o una... Te estamos inyectando morfina o suero o lo que sea, ¿no? Para hacerte sentir mejor, para tal. Pues eso, las palabras también son un bálsamo. Uh-huh. El efecto placebo esta noche, con Mado Martínez en Big Bang Mado. Mado, mil gracias. Un abrazo grande. Besitos. El callejón del escribano. El mundo del cine, como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Sí, ¿te parece? Después de una semana complicada para el mundo del cine español especialmente, vamos a hablar de cifras, y cifras que son también esperanzadoras sobre lo que está ocurriendo con el cine español. Va a ser en la actualidad tiene que ver con las cifras, porque ya las sabemos todas. Esta semana desaparece la que era la única restricción que estaba en vigor en este momento sobre el coronavirus, sobre la pandemia. Casi tres años. El mundo del cine se había afectado desde el principio. 2020 apenas hubo cine. Apenas, bueno, ya sabemos todos lo que pasó en los primeros meses, fueron normales. Luego se complicó la cosa a partir de febrero, de mediados de febrero. Luego tardó mucho el mundo del cine en recuperarse. Una cosa es que se acabara el confinamiento. Las cifras en 2021 eran terribles. El mundo del cine se hundió y desde entonces muy lentamente se ha ido recuperando. Demasiado lentamente. Tan lentamente, José Manuel, que esta semana pasada ha caído. Bueno, la taquilla esta semana que vamos cada fin de semana mirando, pues no hace más que descender. Quizá el dato positivo es que desciende, pero menos. Es decir, como cuando bajan mucho las temperaturas y luego siguen bajando, pero menos, ¿no? Solo ha caído un 5%. Eso nos da una taquilla de 5 millones en el último fin de semana. 5.052.000, una taquilla realmente poco estimulante. Sigue siendo la primera en la taquilla Avatar, Sentido del Agua, todavía ha hecho 1.5 millones, lleva ya más de 44 acumulado. Detrás, sorprendentemente, a mí esta película es que me llama mucho la atención, El gato con botas, El último deseo, ha hecho otros 700.000 euros y lleva ya más de 8 millones acumulados. Una película de animación del gato con botas, que ya lo hemos visto otras veces. Bueno, pues al espectador le ha dado por ir a ver esta película. Y detrás, Babylon, 436.000 euros y casi 1.5 millones acumulado. Los estrenos nos han portado muy bien, la verdad. En cuarto lugar, detrás de estas tres primeras, ha estado La Ballena, película que yo creo que es muy importante, muy interesante. 400.000 euros en 327 pantallas. Estos datos son los que realmente son significativos, ¿no? Y desde el año 2022, esos son los últimos en datos, este año 2022, ¿cómo sabemos que ha finalizado? En función, sobre todo, nos interesa el dato global, el dato del cine español y el dato en referencia a estos dos o tres últimos años tan extraños que han sido. Efectivamente, es que son todavía, hemos pasado años, pues como tú dices, raros. Bueno, mira, la recaudación de 2002 ha estado un pelín por encima de los 384 millones de euros. Bueno, es un 53% más que en el 2021, pero solo en el primer semestre de 2021 se recaudaron escasísimos euros, porque todavía había restricciones de aforo, había mascarillas y muy pocos estrenos. Si lo comparamos con 2019, que es el año antes de la pandemia, realmente el que nos puede servir como referencia de un año, digamos, normal, ¿no? Pues hemos hecho solamente un 62% de la taquilla de 2019, que fue de 624 millones de euros, ¿no? Estamos, pues con una taquilla, fíjate, un poquito más de la mitad del año 19, que fue, como decimos, el último así un poquito normal. El 2020 realmente las cifras ni importan nada, ¿no? Un dato muy revelador: se han estrenado 732 películas en 2022 a un promedio de 14 por semana. Esto es un disparate tan grande que yo creo que los datos de 2022 están todos viciados por este estreno, ¿no? 700 y pico películas, 500 se estrenaban antes de la pandemia y ya era un estreno, una cantidad bastante respetable, ¿no? 732. Bueno, pues vamos con el cine español, si te parece. 82 sí. millones. Ojo, 700. Que la gente apunte y que esté muy en cuenta, que tenga muy en cuenta estos datos, porque pese a lo difícil y lo complicado del mundo del cine a nivel general, sin embargo, en crítica sabemos que ha ido estupendamente, que está yendo estupendamente el mundo del cine como arte en nuestro país en los últimos años, pero en dinero no va mal. Bueno, han sido 82 millones, casi 83, como te decía, 82.715. Estamos todavía lejos, Bruno, de esos 100 millones de euros que antes de la pandemia era un poco la cifra normal del cine español. Y además hay que darse cuenta de que estos 80 y casi 3 millones de euros, entre Padre No Hay Más Que Uno 3 y Tadeo Jones 3, han recaudado 27 millones de euros, la tercera parte de toda la taquilla. El dato positivo es que la cuota de pantalla ha subido por fin, como tantas veces anhelamos, por encima del 21,5% correspondiente al cine español. De cada 100 entradas, 21 y media, podríamos decir, han sido para cine español. Este es muy buen dato, quizás responde a ese feliz panorama que todos entendemos del cine español, pero yo no las tendría todas conmigo. Lo importante de todos estos datos, Bruno, como siempre, es la tendencia. Es decir, ¿qué está pasando año tras año? El 22 es un año todavía raro, porque salimos, pues eso, del 21, que en el primer semestre apenas hicieron taquilla. Vamos a esperar un poquito antes de echar todas las campanas al vuelo. 21 y medio de cuota de pantalla es una muy buena cifra para el cine español, pero yo me tentaría la ropa antes de decir que hemos superado todas las crisis, porque realmente es que no es así. Se debe sobre todo a que, como ha habido tantísimos estrenos, han cabido muchísimas películas españolas. Acuérdate que ha habido semanas, hemos comentado, bueno, en que se han estrenado 7, 8, 10 películas españolas. Pero algunas con una recaudación realmente escasita. Por cierto, el cine español va a ser noticia dentro de 17 días. Son los esperados Goya. Evidentemente van a presumir de este dato que decías, el 20% de la taquilla se ha superado. Sí, ese 20% que es el techo de cristal que siempre ha tenido el cine español. La cuota de pantalla alcanzar el 20%. Pues es verdad. Lo que pasa es que, fíjate, de las películas españolas más taquilleras del año, Padre No Hay Más Que Uno, tres, es la que ha ganado, como hemos dicho, y después Tadeo Jones, ¿no? Después Los Renglones Torcidos de Dios, 5.700.000 euros, que es la primera película, aparte de la animación de Tadeo Jones, que como siempre es natural, ganará el Goya. Los Renglones Torcidos de Dios es la primera película que tiene una correspondencia en cuanto a los Goya. A Todo Tren 2 y El Cuarto Pasajero prácticamente pues no cuentan, y hay que decir que detrás de las cinco, en el puesto 6 y 7 es donde están Asbestas y Alcarrás. Es decir, que no han sido ni siquiera, y además en el orden de los 3 millones de euros, no han sido ni siquiera las películas más taquilleras de nuestro cine, aunque desde luego sí son las que se van a repartir muchos de los Goya del sábado que viene, eso está claro. Dentro de 7 días son los Goya, y ahora es en la crítica, en el Super 10, en la crítica, el comentario, la película de esta noche se titula Es Almas en Pena en Inisiri. Colm, Sonny y Larry, ¿vosotros dos no erais mejores amigos? Seguimos siéndolo. No lo sois. ¿Quién lo dice? No te sientes ahí. A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho. No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien. Pero ayer te caía bien. Marca ya no quiere ser tu amigo. ¿Qué tiene, 12 años? ¿Qué narices os pasa a ti y a mi hermano? Es aburrido, Simón. Pero siempre ha sido aburrido. La otra noche te tiraste 2 horas hablándome de lo que habías encontrado en la mierda de tu burra. No era la mierda de mi burra, era la de mi pony. Eso demuestra que no me escuchabas. Y a quien sí hemos escuchado es a la inteligencia artificial, que nos dice y que nos señala y que nos ha dicho que no se llama Inisiri, sino Iniseri. Almas en pena en Iniseri. Mira, Bruno, cualquiera sabe cómo se llama, porque es una islita al lado de Irlanda, y la pronunciación de estos toponímicos y de los nombres de los protagonistas es un verdadero enigma. De manera que Almas en Pena de Inisiri, no Inisiri, yo creo que vale. Vamos a ver, es la última película de Martin McDonagh. La ha producido también McDonagh junto con Graham Broadbent. El guión es de Martin McDonagh, esta es una película de autor, evidentemente, y los protagonistas que oíamos aquí en su versión española, y tengo que recomendar la versión original una vez más, Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon. Bueno, Martin McDonagh, un director nacido en Londres en el 70, es conocido, es el director y guionista de Escondidos en Brujas, con Colin Farrell, Brendan Gleeson y Ralph Fiennes, nada menos, ¿no? 7 psicópatas, tres de los cuales eran Colin Farrell, Woody Harrelson y Sam Rockwell, 3 anuncios en las afueras, un Oscar para Frances McDormand y otro para Sam Rockwell, y 5 nominaciones más, y esta de ahora, que ya ha ganado 3 Globos de Oro, y yo creo que es una de las favoritas para el Oscar de este año. Bueno, está protagonizada nuevamente, como acabo de decir, por Colin Farrell y Brendan Gleeson, con los que el director McDonagh se siente, evidentemente, pues muy cómodo. El otro protagonista es la isla de Inisherin, muy próxima a la costa de Irlanda, allí donde transcurre el argumento, y por allí andan Poitrage y Colm, dos amigos inseparables. Bueno, por lo menos hasta ahora, porque de repente Colm le dice a Poitrage que no vuelva a dirigirle la palabra, que está harto y que no quiere verlo más. Bueno, el bueno de Poitrage no entiende nada y no sabe si es que ya no son amigos y así se lo dice al tabernero, que es el único que hay en la isla, y este, como buen psicólogo, pues no le saca de dudas. Poitrage también se lo comenta a su hermana Siobhan, con la que convive, y a Dominic, el hijo del policía local, un chaval que, hombre, sería el tonto del pueblo si no fuera porque eso no se puede decir. Pongamos que es un relativamente disminuido mental de la pequeña localidad. Bueno, así que el hombre, que muchas luces parece que tampoco tiene, vuelve a insistir con Colm hasta que este lo echa con cajas destempladas. Bueno, tanto que amenaza con cortarse un dedo si le vuelve a hablar con él. No un dedo de Padridge, que a lo mejor no se deja, sino uno suyo propio, con unas recias tijeras de podar que tiene. Como se ve, la delicadeza pues no es la virtud principal de los habitantes de Inisherin. Su vida tampoco es cómoda, pendiente de los productos de una tierra inhóspita, de sus 4 vacas y del agobio de la cercana guerra en la Isla Grande, que atruena de vez en cuando con sus bombazos. Bueno, y soportando las tétricas apariciones de la anciana señora McCormick, una auténtica viuda negra, el alma en pena por excelencia, que solo sabe referirles conflictos y pronosticarles desgracias. Y ya está casi todo el censo de la isla. La mirada de McDonagh es implacable como un microscopio, pero no puede disimular, yo creo que ninguna de sus películas, la simpatía por sus personajes. El ambiente le suele ser hostil, como a Ray en Brujas o a Mildred en su mismo pueblo, ese de los 3 anuncios, y frecuentemente sus personajes rozan el límite en uno u otro sentido. Y en Inisherin, pues también. La película transita a lomos de seres hoscos, solitarios, oprimidos dentro de un estrecho perímetro del que no saben salir. Hay momentos de tristeza, otros quizá de un humor tirando a negrísimo y bastantes de una ferocidad rayana con la locura. El resultado es una película austera, casi seca y paradójicamente un retrato lleno de ternura y de inteligencia. La primera les sobra a sus personajes y la segunda seguramente les falta. Todo es con un recital a coro en el que sobresale la interpretación magistral de Colin Farrell, merecedor de todos los premios. Yo no sé si esta es la mejor película de Martin McDonagh, seguramente sí, porque roza la obra maestra, pero desde luego sí, la más certera y desde luego la más conmovedora. Desde luego que eso lo es, esa película, pero todo el mundo ahora está conmigo en decir que la crítica, como siempre, el comentario excepcional de una altura y de una profundidad y de una belleza también literaria, que se puede hacer literatura cuando se habla y cuando se cuenta una cosa aquí en la radio. La verdad es que, como siempre, excepcional el comentario y la crítica de José Manuel Escribano para una película que parece, bueno, tú lo has dicho, ¿no?, que se puede calificar casi casi de obra maestra. Una película preciosa, Bruno. Quizá alguno no la entienda, como he leído por ahí, ¿no? Pero realmente Martin McDonagh ha hecho una película sensible, conmovedora, una película tierna y una película que además es dura. Fíjate, le han dado el premio a la mejor comedia en los Globos de Oro. Yo creo que han apuntado por elevación. Tiene sus puntos, naturalmente, te ríes, pero muchas veces te ríes ya por no llorar de cómo son estos personajes. Unos personajes encerrados en su propia vida. Es algo realmente magistral cómo están retratados. Almas en pena en Inisherin, así se titula. Vamos ya con el Super 10. La lista esta semana, puesto número 10. Bueno, va bajado un puestecito El gato con botas. Se ve que aunque todavía recauda bastante, pues va bajando. Lleva 6 semanas en el Super 10 la película de animación de Joel Crawford con las voces de Antonio Banderas y Salma Hayek. 9. También ha bajado El agua, de Elena López Riera. Lleva ya 12 semanas. Es una película realmente veterana en nuestra lista. Luna Pamies, Bárbara Leni, Nieve de Medina son sus protagonistas. A ver cómo se porta el Goya con ellas, porque realmente aquí hay mucha calidad. 8. Cross, también mucha calidad, baja desde el 4 en su décima semana. Es Super 10, desde ahora mismo, la película de Lucas Dodd con Eden Dambrin y Gustave de Baele. 7. Mantiene posición El avatar, El sentido del agua, la peli de James Cameron. 7 semanas en el Super 10, viene en el 7 y se queda en el 7, son todos 7. 6. After Sun de Charlotte Wells repite posición en su quinta semana con Paul Mescal y Celia Rawson Hall de protagonistas. 5. Bueno, el 5 ha caído ya a las bestas. Es que yo creo que esta película está de puro agotamiento ya, ¿no? No importa, el sábado que viene va a ganar bastante el Goyas y seguramente volverá a ir para arriba. Rodrigo Sorogoyen, ya lo sabemos, es el director. 12 semanas en el Super 10. 4. Ha subido un puesto Babylon, la película de Damien Chazelle con Brad Pitt y Margot Robbie. 2 semanas en el Super 10. Podium, puesto 3. Sigue aquí Mantícora, otra película española. Esta es de Carlos Bermud, 5 semanas en el Super 10, con Nacho Sánchez, nominado también al Goya. Puesto número 2, Plata. Pues es la película de la semana, directamente al 2, Decision to Live. La película esta es coreana, de Park Chan-wook. No digo los protagonistas porque no sé cómo se dice. Primera semana en el Super 10, película de la semana, Decision to Live. Oye, por cierto, que la gente no tiene que tener prejuicios. El cine coreano está dando unos resultados igual que japonés, pero el coreano en estos años, incluso hace unos años, hace no poco, se llevó el Goya a la mejor película, Parásitos. Parásitos que ha sido considerada y que es una de las grandes películas de los últimos tiempos. O sea que el cine coreano, desde luego que es difícil de pronunciar, pero no es difícil de ver, ¿eh? No, Park Chan-wook ha hecho aquí una película. Es como un thriller, es una película policíaca, pero es una película sobre todo romántica, un peliculón. Park Chan-wook es un auténtico maestro. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues por segunda semana, La Maternal de Pilar Palomero, una película entrañable. Carla Quílez, esta chiquilla deliciosa. Ángela Cervantes, 11 semanas en el Super 10, 2 en todo lo alto. La verdad, José Manuel, lo celebramos, porque la semana anterior a los premios Goya hemos entregado el nuestro puesto número 1, película española. Pilar Palomero, la directora, es la directora de La Maternal, la película que se encuentra en este momento en el puesto número 1 del Super 10 en el Callejón con José Manuel Escribano, a quien escuchamos aquí la semana que viene. José Manuel, mil gracias. Un abrazo, Bruno, gracias a ti. Y ahora en La Rosa de los Vientos, si no me crees, compruébalo, hablamos, nos habla Silvia Casasola de El amor en el mundo animal. Cuando hablamos de amor y decimos, no tengo ninguna química con esta persona, pues lo estamos haciendo literalmente, pues científicamente es un hecho que el amor es pura química. ¿Y quién es el causante del enamoramiento? Pues una tríada de fenómenos orgánicos que confluyen para que nuestro corazón y nuestra cabeza se alíen y se enamoren. Los protagonistas en acción son las feromonas, la dopamina y las endorfinas. Las coquetuelas feromonas que desprende cada individuo son captadas por nuestros neurotransmisores y nuestro cerebro decide si estamos receptivos o no. En resumidas cuentas, si te pone o no la persona que quiere captar tu atención o tú la de ella. Y lo más interesante es que en el reino animal pasa lo mismo. Y precisamente eso es de lo que vamos a hablar esta noche. De amor, pero no entre humanos, sino entre los animales. Recuerda que lo que te cuento está avalado por interesantes investigaciones de científicos y experimentadas universidades. Y ante cualquier duda, si no me crees, compruébalo. Si las feromonas han tenido éxito, la siguiente en actuar es la dopamina, un neurotransmisor que genera sensaciones de recompensa y nos sume en un estado de euforia. Es decir, esos momentos pasionales con tu pareja cuando te apetece hacerlo a todas horas. Esta sería la parte buena. La mala es que esa fase de euforia es temporal y varía según la especie animal. Eso es un disparate. En el caso de los humanos, según los expertos, esa fase de euforia dura entre 2 y 4 años, tiempo suficiente para que la reproducción haya tenido éxito, porque somos tan elementales y tan ancestrales que tenemos inoculado que elegimos pareja pensando en la reproducción y en la supervivencia de la especie. ¡Oh, creo que le quiero! La mayoría de los animales tras esta fase de reproducción abandona a su pareja. En el caso de los humanos también se da con demasiada frecuencia. ¡Qué coincidencia, ¿no? Bueno, cuernos no son. Son de que me lío con mi ex. Las terceras en actuar, y no menos importantes, son las endorfinas. Estas se consolidan proporcionando una sensación de bienestar con tu pareja. Es decir, aunque ya no tengas esa euforia pasional, si notas que estás bien, que estás a gusto. Esto te permite mantener una relación duradera, incluso para toda la vida. Tú crees que yo no te quiero, pero te quiero más que a mi vida. Además de los juegos de seducción o de llamar la atención, algunos animales en esto del amor son monógamos. Eligen una pareja para toda la vida. Y según los expertos, las aves son las reinas de la monogamia. Por ejemplo, los pingüinos, las grullas, las palomas, los loros, los cisnes, los gansos y los albatros son algunas de ellas. Casi el 90% de las aves son monógamas frente a un 5% de los mamíferos. Parece que la cosa promete, ¿no? Entonces te preguntarás, ¿todas las aves eligen pareja de distinto sexo? Pues no, también se dan casos de parejas del mismo sexo. Por ejemplo, un cuarto de parejas de cisnes negros son homosexuales y roban huevos o forman tríos temporales con hembras para conseguir sus huevos. Y después expulsan a la hembra. ¡Hala, qué morro! Algo similar pasa con los pingüinos. Una pareja del zoo de Central Park de Nueva York se hizo famosa porque además de ser gays, habían conseguido criar con éxito a un polluelo hembra a partir de un huevo. George Murray Levick, explorador inglés que a principios del siglo XX fue en expedición al Polo Sur, describió el comportamiento homosexual de los pingüinos de Adelia en su hábitat natural. Y en otros lugares, por ejemplo, en el zoo de Japón, investigadores de la Universidad de Rikyo en Tokio encontraron 20 parejas gay en los 16 grandes acuarios y zoos de Japón. Algunas parejas incluso habían construido nidos juntas y empleaban una piedra para sustituir al huevo en el nido. Y en el zoo de Bremerhaven, en Alemania, se intentó separar las parejas gay importando hembras desde Suecia. Incluso los separaron físicamente, pero no tuvieron éxito. El director del zoo dijo que la relación entre las parejas gay era demasiado fuerte. ¡Qué fuerte, no! Y en el caso de las gaviotas, pues es diferente. Varias investigaciones mostraron que un 85% de algunas poblaciones timbálicas de gaviotas occidentales eran lésbicas. Y así en muchos grupos de aves en los que también se dan casos de bisexualidad. Mi vida está siendo un desastre. Soy un desgraciado. Mi chica se ha alargado con un íntimo amigo mío. Todo lo de insomnio. Tengo herpes. He derrochado todo lo que tenía en psiquiatras y abogados y putas. ¿Y entre los mamíferos se da más la monogamia o el poliamor? Pues como decíamos antes, tan solo un 5% elige una pareja para toda la vida. Los lobos, los gibones, que son un tipo de primate, los castores o los perritos de la pradera, son monógamos. Estarás contenta, menudo has liado en el equipo. Pero entre los mamíferos también se dan casos de homosexualidad, bisexualidad y lesbianismo. Por ejemplo, los bisontes americanos realizan el cortejo, monta y penetración anal completa entre ellos desde el principio de los tiempos. Los bonobos, que es otra clase de primate, tiene una sociedad matriarcal y son bisexuales, pero tienen mayor tendencia al lesbianismo. Tú disfrutas con ello. Entre los elefantes asiáticos y africanos también se da la homosexualidad, al igual que en las jirafas. Y otro caso aparte son las hienas manchadas. A estas las comparan con los conejos por el gran apetito sexual que tienen. Son bisexuales e investigaciones recientes muestran que las hienas hembras son de apariencia masculina, mayores que los machos y significativamente más agresivas. Además tienen un sistema urinario genital único porque es muy similar al pene del macho. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Y entre otras especies como los reptiles o los insectos, ¿cómo les va en esto del amor? Pues en estos casos, mucha monogamia no hay. En los insectos se da con más frecuencia las relaciones homosexuales. Vamos, que los insectos y también los arácnidos van un poco a su bola. Tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Entre los reptiles se conoce un caso de monogamia. Son los lagartos de la especie Tiliqua rugosa, que a veces recibe el nombre de lagartos dormilones australianos. Y luego está la lagartija de la familia Teidae, que por lo visto hay tan pocos machos que entre las hembras se estimulan para estar en ese punto óptimo de reproducción. Vamos, que la vida animal en cuestiones de amor es tan variopinta o más que la de los humanos. Esto solo lo dice usted. Por tanto, ¿existe el amor entre los animales? Pues sí. Según Ana Fidalgo, primatóloga y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, los animales sienten amor, porque además de ayudar a sus congéneres, son capaces incluso de adoptar crías de otras especies. ¡Ay, qué bonito! Y al supuesto enigma sin resolver de si los animales pueden experimentar sentimientos y emociones similares a la de los humanos, pues múltiples estudios ya se han demostrado que los perros pueden manifestar celos, los peces fiebre emocional o las orcas empatía. Hasta pueden sentir dolor. Así lo manifestó el premio Nobel de Medicina Konrad Lorenz cuando investigó casos de varios animales que habían perdido a su pareja, como el de un ganso silvestre que tenía los ojos hundidos profundamente en sus cuencas y una apariencia en general como decaída, con la cabeza prácticamente colgando. Eso manifestaba la tristeza que sentía por la pérdida. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre el amor y los sentimientos de los animales? Es una de las preguntas más complicadas que me han hecho en mi vida. Y me despido con el sabio y gran pensador Albert Einstein, gurú de esta sección, que hablaba así sobre el amor. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. Si no me crees, compruébalo. La Rosa de los Vientos vuelve mañana. Hasta mañana.